26 de enero de 2008, Día de Acción Global del Foro Social Mundial. En todas las ciudades del mundo, millones de personas, asociaciones, movimientos, redes, se van a movilizar para pedir el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. Porque otro mundo es posible. Onda Toledo en el Foro Social Mundial. Porque otra radio es posible. Aquí. Foro Social Mundial 2008, un día de movilización y acción global por un mundo de paz y justicia. Millones de mujeres y hombres, organizaciones, redes, movimientos y sindicatos de todas partes del mundo actuarán en conjunto el sábado 26 de enero en cada parte del planeta por la paz, la justicia, el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente, como una real alternativa, porque otro mundo es posible. Visita www.wsf2008.net y únete. Otro mundo es posible. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial, una nueva retransmisión de las radios comunitarias, sociales, libres, de diferentes lugares del mundo, para conmemorar esta jornada de acción global del Foro Social Mundial. En multitud de ciudades de diferentes lugares del mundo ya han comenzado actividades, talleres, reuniones que sirven para aglutinar esfuerzos, compartir objetivos de los movimientos sociales, como respuesta también a una reunión que se está celebrando paralelamente en la ciudad suiza de Davos, donde se junta el poder económico mundial, políticos y empresarios. Nos conectamos en red diversas emisoras de radio para intentar conectar con las sedes de esos foros sociales mundiales, de ese día de acción global en diferentes lugares, y tener la información puntual. Estaremos desde este instante y hasta las 8 de la tarde coordinando todo este esfuerzo en la sede de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con mi compañera Susana Albarrán. Buenas tardes, Susana. Hola Rafa, hola amigas, amigos, quienes nos están escuchando ya desde este momento, y además contarles que efectivamente esta jornada, que es la primera mundialmente que se descentraliza, por eso tantas ciudades, tantos sitios, tantos lugares están ahora mismo en movimiento, pues una manera de demostrar que, bueno, y de dar a conocer también que en todos sitios se mueve algo contra el gran poder económico. Vamos a tener mucha participación también de otras radios a través de compañeros que van a estar, compañeros y compañeras, reporteras y reporteros que van a estar en las manifestaciones, actividades, acciones que se están celebrando simultáneamente en muchísimas ciudades de España, del Estado español, pero también vamos a hacer algunas conexiones con América Latina, con otros lugares del mundo, Rafa. Así es, y nos comentaban información también para complementar toda esa lista de radios de diferentes lugares del mundo que entran en sintonía en este instante, que a través de la conexión satelital del satélite de los compañeros y compañeras de Amisnet en Italia, estamos emitiendo esta señal para gran parte del continente europeo, incluso para el norte de África. Damos, por tanto, comienzo a esta retransmisión. En un instante vamos a tener la primera conexión. Yo creo que ya tenemos a nuestro compañero Carlos en sintonía en el Patio Maravillas, que es el centro neurálgico de Madrid, donde se está realizando el Foro Social de Madrid. Efectivamente, Rafa, me encuentro en el Patio Maravilla, como acabas de decir, es aquí que se desarrolla en el día de hoy el Día de Acción Global aquí en Madrid. El Patio Maravilla, para los oyentes que no los conozcan, es un ex colegio que ahora ha sido ocupado hace más o menos 7 meses y hoy ha sido habilitado para hospedar este foro. ¿Cómo se está desarrollando? Hay unos 22 talleres en las varias aulas aquí del colegio, hay bastante afluencia de personas, varios centenares, un poco difícil poder contabilizar, pero os podemos asegurar que todos los talleres son muy participados y si os parece ya podemos poner en contacto, hacer escuchar parte de un taller que se está desarrollando aquí, es un taller sobre la criminalización de los movimientos sociales y el caso del sumario 1898. Podemos escuchar a Edith Pérez, que es una representante de la Red por las Libertades y el Diálogo. Que entre los detenidos haya dos que no fueron procesados, escuchando el taller que ya está en marcha en el Foro Social de Madrid sobre criminalización de movimientos sociales. El sonido directo desde el Foro Social de Madrid. Con las mismas pruebas, entre comillas, inexistentes, quede absuelto felizmente. Que con las mismas penas estemos otros 4 en libertad provisional y el resto en la cárcel en paradero desconocido. No, no hay delito y todos y todas deberíamos estar en la calle y libres. Pues yo espero que se pueda oír bien ese, que se haya podido oír bien ese pedazo de ese taller. Muy bien, Carlos, pues queríamos preguntarte primero que nos cuentes el ambiente. Hay mucha gente, hay muchas salas, ¿qué se respira por los pasillos? Cuéntanos. Bueno, es bastante animado, como os contaba. Casi todos los talleres se han desarrollado a lo largo de la mañana. Han empezado esta mañana y algunos van, bueno, acaban de empezar ahora a las 4:30 de la tarde aquí en el Estado Español. Se habla un poco de todo, entonces todos los argumentos que pueden interesar o afectar al movimiento. Hay talleres sobre economía, relaciones norte-sur, hay talleres sobre vivienda, sobre ecología, sobre consumo responsable, sobre ciudadanía. Hay un taller que, por cierto, es bastante participado esta tarde. En el aula ya no puede entrar nadie, más de 100 personas, sobre Oriente Medio. Hay talleres sobre feminismo y sexualidad, sobre América Latina. Comentaros una de las anotaciones que ya se pueden hacer, y no digo evaluaciones, sino apuntar que... para apuntar una pequeña crítica, hemos visto entre los ponentes de los talleres hay alrededor de 40 hombres y solo 6 mujeres. Mientras que también decir que entre la asistencia a ese foro parece casi haber más mujeres que hombres. Eso, bueno, nos lo han hecho notar también algunas mujeres. Y es importante apuntarlo. Alguien más también nos ha hecho notar que no están los migrantes, y ni entre los ponentes ni entre los asistentes. Son algunas de las críticas que se han movido y que se comentaban aquí en los pasillos. Y bueno, aparte de eso, pues como os decía, son bastante animados todos los talleres. Yo he podido participar a un par de ellos. La gente participa mucho, pregunta, entonces no tenemos que imaginárnoslos como ponencias, sino como talleres participativos en el que se abren discusiones y debate y todo el mundo de alguna forma participa. Carlos, antes de que sigamos con nuestras conexiones con otra gente que también está en otros sitios, también en las acciones que se están realizando para el Foro Social Mundial, me gustaría preguntarte que de ahí del Patio Maravillas en Madrid partirá a las 7 de la tarde la manifestación principal, ¿no? Sí, efectivamente, va a arrancar desde aquí, estará, digamos, el momento en el que el Foro Social se encontrará con la calle y con el resto de la ciudadanía, de los que no han acudido. Es una de las 2 acciones públicas, porque contemporáneamente hay que acordar que aquí en Madrid parte del foro se está desarrollando en la Cañada Real. Se trata de un barrio en el extremo sur de Madrid, donde viven muchos migrantes, donde ha habido problemas en los meses pasados con desalojo de viviendas. Pues entonces parte del foro social mismo se desarrolla ahí como también un símbolo de apertura hacia la gente y hacia la calle. Muy bien, Carlos, pues conectaremos ya posteriormente cuando estés en la MANIC, también con otros compañeros que van a asistir, para que nos cuenten un poco el ambiente de esa acción en la calle que va a haber y que, bueno, que suponemos también muy festiva. Posteriormente también vamos a escuchar esos audios que nos has prometido también de los talleres en los que estuviste. Así que, bueno, estamos pendientes más tarde contigo. Gracias. Sí. 5:17 de la tarde era la primera conexión con el Patio Maravilla, sede del Foro Social en la ciudad de Madrid. Pero en diferentes lugares del mundo, muchas son las actividades que ya se están realizando, incluso desde el día de ayer y desde el día de antes de ayer. Es el Día de Acción Global. Este año el Foro Social Mundial es descentralizado. En 3 minutos explicamos. www.radiomundoreal.fm. Ya solo faltan horas para que comience el Día de Acción Global, una jornada en la que participarán millones de personas en decenas de países de todo el mundo y que es parte del proceso del Foro Social Mundial. Según indicó el jueves la organización del foro en su página web, ya son 700 las actividades confirmadas en más de 80 países. Las movilizaciones del Día de Acción Global coinciden con la fecha en que se lleva a cabo el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos e intentan mostrar que existe una alternativa al modelo propugnado por el neoliberalismo. Este será el Día de Acción Global, una jornada internacional para exigir y mostrar que el mundo puede estar libre de guerras, un sistema patriarcal, sexismo, destrucción del medio ambiente, pobreza, militarismo, privatización de los espacios y recursos públicos, imperialismo, violación a los derechos humanos, límites de expresión y todas las formas de opresión, señala el último boletín del Foro Social Mundial. Aquí. Foro Social Mundial 2008, un día de movilización y acción global por un mundo de paz y justicia. Millones de mujeres y hombres, organizaciones, redes, movimientos y sindicatos de todas partes del mundo actuarán en conjunto el sábado 26 de enero en cada parte del planeta por la paz, la justicia, el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente como una real alternativa porque otro mundo es posible. Visita www.wsf2008.net y únete. Otro mundo es posible. En la página web del Foro Social Mundial se explica que es muy importante que los participantes de las actividades del Día de Acción Global ayuden a construir la memoria colectiva de esta jornada. Para ello se invita a quienes participen de las actividades a recopilar imágenes, videos, audio y noticias de lo que ocurre durante esta jornada en los diferentes países y a dirigirlas luego a la página web del foro. La organización ambientalista Amigos de la Tierra Internacional está circulando un comunicado en el cual respalda el Día de Movilización y Acción Global 2008 que se realiza este sábado. Amigos de la Tierra es consciente de la importancia de coaligar las fuerzas del movimiento social en defensa de la vida y de los territorios y en defensa de los derechos de los más desprotegidos y victimizados, expresa el documento. La organización ambientalista señala que está trabajando en diversas coaliciones y alianzas en todo el planeta, con campesinos, organizaciones de pescadores, de pueblos indígenas, de consumidores, con grupos juveniles, con organizaciones feministas, de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero, y con todos aquellos y aquellas que luchan por un mundo con justicia y dignidad, y es nuestra esperanza que estos lazos de solidaridad y hermandad florezcan en un mundo justo y sustentable, agrega Amigos de la Tierra. No, no, no. Ay, guay, guay, bongoro, bongore, a la para, bongoro, bongore. Combination with cross-culture music. Hey, yeah, bongoro, bongore, a la para, bongoro, bongore. Connecting our spirits to pay tribute. Hey, yeah, bongoro, bongore, a la para, bongoro, bongore. 5:21, seguimos en esta emisión en directo conectando foros sociales mundiales en este Día de Acción Global. Queremos también explicar qué es lo que se está organizando y cuáles son los objetivos. En América Latina, desde México hasta Argentina, están ahora mismo en marcha, Susana, diferentes foros sociales. Así es, y de hecho, pues es una zona que actualmente, bueno, en los últimos años, peleando mucho contra todos estos tratados de libre comercio que Estados Unidos ha ido firmando con cada uno de los países, y que los movimientos sociales de todos estos países pues han estado muy alertas, moviéndose, intentando que esto no suceda, a pesar inclusive de que algunos gobiernos ya han firmado con estos tratados con Estados Unidos. Sin embargo, pues eso no deja que la gente siga exigiendo y denunciando las tropelías de las empresas transnacionales que se juegan mucho en estos tratados, ¿no? Bueno, que básicamente son los primeros beneficiarios. Así que vamos a ir a un audio que también nos va a hablar precisamente de lo que sucede en América Latina. Organizaciones sociales alrededor del mundo preparan ya movilizaciones por el Día de la Acción Global que se desarrollará este sábado. Esta jornada nace en el marco del Foro Social Mundial que se creó en el 2001 para discutir aspectos sociales, económicos y políticos y mostrar las injusticias del sistema capitalista neoliberal. Profundizamos en las actividades que se realizan en América Latina con la entrevista que Carlos Flores, desde Aler, en Ecuador, realiza a Magdalena León, secretaria del Foro Social Américas. Cansados de tantas injusticias y atropellos, un día las mujeres, los jóvenes, los indígenas y campesinos, las organizaciones sociales, nuestros pueblos y comunidades de América Latina y el mundo salieron a levantar su voz y a pedir por un cambio justo que nos permita vivir mejor. Pero no solamente salieron a levantar su voz de protesta, sino también a plantear alternativas. La historia que acabas de escuchar, ¿crees acaso que se trata de un sueño? ¿Crees que eso es imposible? Te cuento que en todo el mundo las distintas organizaciones sociales saldrán a realizar sus marchas contra este sistema económico neoliberal que beneficia a unos pocos, pero desatiende a las grandes mayorías. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo saldrán las organizaciones a marchar? ¿Quieres sumarte a esta gran movilización? Toma nota. Se trata del Día de Acción Global que se desarrollará el 26 de enero en distintos puntos del mundo. Este Día de Acción Global no solamente consistirá en una serie de movilizaciones en distintas partes del planeta. Durante esta semana se están organizando seminarios y actividades artísticas. La idea no solamente es salir a expresar nuestro rechazo a un sistema económico que aún genera injusticias, sino también reflexionar sobre las alternativas que se puedan plantear. Y para estos fines vamos a entrevistarnos con Magdalena León. Ella es secretaria del Foro Social Américas, que ya se encuentra con nosotros en nuestras instalaciones. La pregunta concreta para los indígenas, campesinos, para las organizaciones sociales, para el ciudadano de a pie, explicarle brevemente, ¿en qué consiste el Día de Acción Global? El Día de Acción Global es la nueva edición del Foro Social Mundial. Desde el 2001 hasta el 2007, como ustedes saben, el Foro Social Mundial se ha venido realizando en un lugar específico del mundo, como un espacio, como un momento de encuentro, de intercambio, de reflexión conjunta, de confirmación de alianzas, de ampliación de iniciativas para construir otro mundo. En esta oportunidad no tenemos un solo punto de convergencia, sino que el mundo en sí es el escenario de esta acción. Es decir, en distintos lugares del planeta van a existir una serie de actividades. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad es mostrar, dar una señal de que están caminando las alternativas en todo el mundo, que en todos los rincones del planeta la gente está ya construyendo otra realidad. En América Latina esto ha sido muy visible en los años recientes. Si uno compara lo que era nuestra coyuntura hemisférica continental en 2001 y lo que es ahora, podemos notar los cambios. Así, por ejemplo, en varios países de la región están ya en marcha procesos de cambio liderados por gobiernos que reflejan este anhelo de los pueblos. están construyendo unas institucionalidades públicas distintas, hay procesos asambleísticos y de nuevas constituciones, el término soberanía ha cobrado sentido en estos años, se ha recuperado y ahora estamos hablando de soberanía de los países, de los pueblos, de soberanía energética, de soberanía financiera, de soberanía alimentaria. Es decir, visiones que fueron construidas desde los pueblos, desde las organizaciones y que ahora están llegando a nivel de política pública en un proyecto de cambio. En aquellos países donde esto no se ha conseguido, las resistencias han ido creciendo. Vemos, por ejemplo, en Mesoamérica lo que fue la resistencia al TLC con Estados Unidos, que no logró frenarlo, pero que ha significado una toma de conciencia generalizada sobre los peligros que acarrea un tratado de esta naturaleza. Ahora, y así, hay un escenario, como mencionabas, particularmente interesante si tomamos en cuenta que hay algunos gobiernos que dan un mayor interés a las mayorías que generalmente estaban desatendidas, es decir, gobiernos que asumen, si se quiere llamar, pues posturas más de izquierda o más socialistas. En el contexto este, que justamente acabas de mencionar, y considerando que ya el Foro Social de las Américas será en Guatemala del 7 al 12 de octubre de este año, ¿cómo nos recibirá Centroamérica? ¿Cómo avisoras que puede de repente desarrollarse este Foro Social de las Américas, considerando el contexto en que ya nos has relatado? Bueno, el haber elegido esta sede mesoamericana justamente tiene el sentido de hacer una presencia solidaria con las luchas que se están dando en la región, de incluso reconectarnos con esa historia reciente de resistencia que ha sido tan rica, tan intensa y al mismo tiempo tan dolorosa. Recordemos que en la zona centroamericana se vive una posguerra. Se viven todavía los efectos de lo que fueron las luchas revolucionarias, asfixiadas, ahogadas, sometidas por una presencia norteamericana en la zona, y eso ha significado muerte, destrucción, un ataque terrible al tejido social, al tejido organizativo, pero que sin embargo, a pesar de todo eso, los pueblos están en pie de lucha, y eso es lo admirable, ¿no? El foro entonces quiere ir a mirar más de cerca esa realidad, a expresar solidaridad, a poner en diálogo y en conexión procesos de todo el continente con el proceso mesoamericano. Entonces tenemos mucha expectativa y hay mucho interés, la gente nos escribe, nos llama, nos manda mensajes preguntando, bueno, ¿cómo sumarnos a este foro? ¿Cómo hacer trabajo voluntario? ¿Cómo llegar ahí? Etcétera. Entonces, una de las inquietudes que se estaba presentando en las últimas versiones del Foro Social Mundial y en el Foro también Social de las Américas es con respecto a qué propuestas concretas se pueden llevar después de realizarse estas reuniones anuales dentro de la Secretaría, dentro del Consejo Directivo del Foro Social de las Américas. En este caso, ¿se ha visto la posibilidad de dar tal vez alguna acción más concreta, tomando en consideración que, como repito, en los años anteriores, se está ya empezando a generar una opinión en ese lado? Tenemos que recordar que el foro es ante todo un espacio de convergencia plural. Y cada edición, cada nueva edición del foro, vemos una presencia acumulada de aquellas organizaciones y personas que ya vienen desde el primero, digamos, y nuevas fuerzas, nuevas presencias. Por lo mismo, el foro tiene que dar respuesta a esta multiplicidad de situaciones, de posiciones, de experiencias, y en esa medida no es fácil llegar a una propuesta de pronunciamiento, por ejemplo, de conclusión o de acuerdos del foro. Pero como espacio, lo que el foro sí ofrece es la posibilidad de que distintas redes, alianzas, organizaciones hagan pronunciamientos que van a tener el eco, la fuerza, no solo de la presencia esta múltiple del foro, sino también de la transmisión por distintas vías, por esta vía, por ejemplo, uh-huh, hacia el continente entero, de aquellos acuerdos, de aquellas resoluciones, de aquellas propuestas de acción. Y un espacio privilegiado en ese sentido es la Asamblea de los Movimientos Sociales. La Asamblea se creó en el foro, surgió del foro, y dentro del foro, en cada una de sus ediciones hay un momento en que la asamblea se reúne y es así, sacan un pronunciamiento y un plan de acción para cada año. Y se hace un calendario de movilizaciones, una agenda de iniciativas. Entonces, en ese sentido, de algún modo, se ha dado respuesta a esta inquietud, bueno, de qué queda después del foro, qué propuesta sale de acá, ¿no? Muy bien. Ahora, en ese instante, muchas personas deben estar escuchando y preguntándose, en este movimiento del 26 de enero, Día de Acción Global, ¿quiénes pueden participar? ¿Pueden participar solamente las organizaciones sociales o los ciudadanos de a pie pueden sumarse también a este tipo de expresiones? Todas y todos. Y nos parece que es un momento muy especial justamente para juntar las energías de todas y las distintas expresiones. En todos los países se han organizado desde marchas y movilizaciones hasta actos de demostración cultural y artística en las calles y eventos de reflexión. Aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos un momento de reflexión, de intercambio de debate en el coloquio que trata sobre otra América Latina, hacia dónde van las nuevas revoluciones. Esto tendrá presencia de algunos delegados del foro a nivel regional y delegadas y delegados ecuatorianos. Pero además de eso, el día sábado 26, que será el momento de convergencia de toda la acción mundial, haremos un ritual indígena que es un ritual gemelo, digamos, de otro que se hará en Guatemala, en la Plaza de la Independencia, en la principal plaza de la capital ecuatoriana, con la finalidad de hacer esta conexión energética con lo que está ocurriendo en el mundo. Y ahí todas y todos son bienvenidos. También aprovecharemos para hacer un contacto y un acto de adhesión con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea, o por lo menos los sectores afines a este proceso de cambio, que son mayoría en la Asamblea, harán en Manta el día 24 una jornada de diálogo y un acto de adhesión al foro. Entonces, como vemos, son distintas manifestaciones que tienen la puerta abierta para toda la participación posible. Bien, y retomando el tema del lema del Foro Social Mundial y del Foro Social Las Américas, ¿será acaso que otro mundo es posible? Cada vez más creemos que es posible ese otro mundo, no solo por las iniciativas que van cobrando fuerza colectivamente en todos los pueblos, sino porque hay la evidencia de que este otro mundo no va más. Muy bien, estuvo con nosotros Magdalena León, ella es secretaria del Foro Social Américas y nos ha dado un amplio detalle con respecto a estas actividades que van a desarrollarse toda esta semana y que tendrá su día, pues, digamos, más importante o más significativo el 26 de enero. Muchísimas gracias por participar. Gracias también. Manas is something we teach. So to save the keep the land of freedom within reach. But we know this I see what she gives. Hey! Keep all the people in God's name. When I see what I'm doing, I hit my hand and shim. It means what she calls for you, what you need him. I want to be me driving in sin. Hey! Yeah! It's a poor little king. Thank you. Organizaciones sociales alrededor del mundo preparan ya movilizaciones por el Día de la Acción Global que se desarrollará este sábado. Esta jornada nace en el marco del Foro Social Mundial que se creó en el 2001 para discutir aspectos sociales, económicos y políticos y mostrar las injusticias del sistema capitalista neoliberal. Profundizamos en las actividades que se realizan en América Latina con la entrevista que Carlos Flores. Seguimos aquí en cabina, Rafael Cuesta y Susana Albarrán, saludándoles desde aquí, desde la Unión de Radios Comunitarias, en su estudio principal. Tocamos madera. Así que, ¿qué te parece, Rafa? Sí, aprovechamos y de una vez hacemos esta conexión con otra ciudad que está concentrando algunas de las acciones principales en Andalucía. Nos vamos hasta Córdoba. Allí tenemos a Elena Nagore participando en el Foro Social Mundial que se está celebrando en esta jornada de acción global en Córdoba. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos qué está pasando, cómo estáis viviendo esta jornada en Córdoba. Pues la verdad es que la jornada está transcurriendo de forma festiva. A las 5 de la tarde acaba de empezar la marcha desde la Plaza de las Tendillas, que es un punto céntrico de la ciudad, y un montón de colectivos, digamos, que se han concentrado en Córdoba. A nivel de Andalucía podemos estar unas 300 personas, colectivos de Jaén, Sevilla, Málaga, Cádiz y sobre todo de Córdoba, y aquí estamos celebrándolo de forma pacífica, festiva. Hay batucada, hay música, se está gritando los lemas principales de Otro Mundo es Posible y por supuesto el lema regional y local de este foro social, que es paz para la gente, paz para el planeta, Otro Mundo está en marcha. Elena, de todos esos colectivos que me dices que han participado en la jornada de Córdoba, ¿qué consecuencias sacáis? O sea, ¿qué conclusiones sacáis de esas reuniones? Pues sí, esta mañana a las 11 de la mañana ha arrancado con una mesa redonda sobre Otra Andalucía es Posible, Otra Europa es Posible, Otro Mundo es Posible, y posteriormente se ha celebrado una reunión de colectivos. Para este tema os voy a pasar a mi compañera Esther, que ha estado reunida y ha participado en esta reunión, y seguro que os va a aportar mucha más información que yo. Os paso a Esther. Perfecto, gracias Elena. Sí, hola, buenas tardes. Hola Esther, estamos aquí desde Madrid conectando con ustedes allá en Andalucía. Esther, preguntábamos justo a Elena que cuál había sido, digamos, la conclusión o bueno, a la que habían llegado después de las acciones que ya han empezado, que empezaron días anteriores también como parte de esta acción global. Bueno, las conclusiones ha sido una mañana de trabajo conjunto con organizaciones y colectivos de toda Andalucía. Entonces eso ya se puede definir como una conclusión, ¿no? La participación que ha habido, yo no sé si se oye de fondo, ¿no? Porque estamos aquí en plena marcha. Sí, se escucha, bueno, además muy bien. Yo, por eso no oigo tampoco muy bien, pero bueno, sí deciros que es verdad que la primera conclusión es que ha habido una participación masiva por parte de colectivos de toda Andalucía. Aparte, se ha definido una agenda de trabajo para que haya una implicación, ¿no?, de todos esos colectivos en acciones que se van a llevar a cabo a lo largo de todo este año en el marco de Andalucía. Y la verdad es que podemos decir que simplemente el hecho de que haya habido esa convocatoria y la participación y la definición de actividades ya es más que positivo, ¿no? Elena, ¿podrías darnos un poco de, bueno, podrías dar un poco de voz a esa manifestación que escuchamos ahí de fondo? Y así vestimos un poco esta intervención por parte también de ustedes allí en Córdoba. Vale, pues mira, en el marco de la manifestación se oyen diferentes lemas, pero sobre todo el que de alguna manera impera, el de otro mundo es posible y otro mundo está en marcha, ¿no? Que es el eslogan con el que nos hemos movido en el marco de este foro. Entonces hay diferentes colectivos, dentro de esos colectivos hay gente, miembros de coordinadoras, de movimientos juveniles, cada uno viene con su eslogan y representación, ¿no? Y se suman a este eslogan común, pero también hay eslogan propios, como por ejemplo en el marco de la plataforma de Quién debe a quién, que otro eslogan en los colectivos, en el que lo que se exige es que no al doble juego, ¿no? Que haya transparencia y coherencia en las políticas y en la acción, ¿no? Que los ciudadanos lleven a cabo. Eso por hacer un breve resumen de todas las múltiples solicitudes que se oyen y se demandan, ¿no? En las calles. Pues muy bien, Esther, vamos a dejarlas continuar ahí en la manifestación, sí, en la marcha. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro saludo a todos los compañeros andaluces que se han reunido hoy y por supuesto seguiremos al tanto de las acciones que se organicen también allá a través de nuestras emisoras. Vale, pues muchísimas gracias por darnos también un espacio, ¿no? Para poder hacer partícipe, aunque sea a través de la radio, de lo que se está viviendo hoy aquí en Córdoba. Muy bien, y además que también sean ustedes, mujeres, también que den voz a este movimiento en el que cada vez participamos nosotras muchísimo más. Sí, la verdad es que a nivel de participación, bueno, pues por parte también de mujeres hay muchas, ¿no? De hecho, hay un colectivo en concreto que es Mujer en Zona de Conflicto, que también se suma, como otros muchos colectivos, ¿no? Que también están trabajando el tema de género como una cuestión transversal. De hecho, yo diría que casi todos los colectivos están en esa línea. Están ellos, perfecto. Pues enhorabuena. Gracias, Esther. Gracias. Muchas gracias a Elena y suerte. Venga, vale, yo se lo digo. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Continuamos nuestra emisión de el Foro Social Mundial en las acciones descentralizadas que está habiendo en todo el Estado español, pero también en todo el mundo donde los movimientos sociales están moviéndose. El mejor esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de que en cada ciudad se muestre, en vez de ir todos a una ciudad, con lo difícil que implica la movilización también de los movimientos a un solo lugar, a un solo sitio, aunque en sus momentos ha sido bastante impactante, pero ahora más impactante será la suma de todos los de todas las acciones que se hagan en cada ciudad, en cada sitio, en cada pueblo, que son significativas y que podamos ponernos de acuerdo en un día, hacer todos simultáneamente acciones tan diversas donde la gente tenga la posibilidad y la facilidad de mostrarse en su lugar de origen. Así que desde aquí seguimos emitiendo en esta emisión especial desde la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, en su estudio principal. Thank you. Nos vamos a ir con esta música que nos evoca a la tierra de Euskal Herria, a otro lugar donde se están desarrollando actividades y acciones en la Jornada de Acción Global. Nos vamos a Bilbo, a Bilbao. Estamos en conexión con nuestro compañero Íñigo de Tastás Irratia. Íñigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariano, y un saludo a todas las personas que nos pueden estar oyendo desde distintas partes del Estado español. Cuéntanos cómo está transcurriendo la jornada. No sé si ha empezado ya la manifestación en Bilbao. ¿Qué está pasando por allá? Pues sí, la manifestación en principio estaba convocada para eso de las 5:30 de la tarde. Como no puede ser de otra manera, ha comenzado con un poquitín de retraso, pero a eso de las 4:06 ya hemos marchado y ahora mismo pues estamos paseando por el centro de Bilbao, por toda la Gran Vía bilbaína. Nos hemos congregado unas 2.000 personas y en tono festivo y reivindicativo seguramente podréis oír las batucadas a lo lejos, así como los silbatos. Y en cuanto a la manifestación, pues podemos contaros que, bueno, una manifestación colorida, como no puede ser de otra manera, con banderas feministas, ecologistas, comunistas, numerosas icurriñas, también alguna bandera en contra del tren de alta velocidad, y también hemos podido ver alguna pancarta denunciando el inminente nuevo proceso de ilegalización de partidos de la izquierda abertzale, además de numerosas pancartas reivindicando ese otro mundo posible en el que muchas y muchas creemos. Claro, Íñigo, porque fíjate eso que nos decías, lo último, en el Foro Social de Madrid nos han contado anteriormente que hemos de hecho conectado con uno de los talleres de las mesas, que era la criminalización de los movimientos sociales, y estaban hablando precisamente ahora en el Foro Social de Madrid del proceso 18/98 que criminaliza a la izquierda independentista vasca. Eso es algo que allí preocupa mucho, ¿verdad, Íñigo? Pues sí, por supuesto, a todos los movimientos sociales creo que es algo que nos preocupa muchísimo. Creo que es algo que se ha vivido con una especial sensibilidad, puesto que en numerosos ámbitos y en diversos y muy plurales ámbitos de nuestra sociedad se considera un auténtico atropello contra derechos y libertades fundamentales. Íñigo, esta jornada de acción global sirve para que los movimientos sociales se sienten juntos, que empiecen a compartir objetivos, a trabajar juntos. ¿Cómo dirías que es el movimiento social ahora mismo en Bilbao o en Euskal Herria? Pues un movimiento, yo diría que muy plural y muy variado. Se puede congregar pues desde personas del entorno libertario hasta gente pues cercana a ONGs y demás. Esto que en sí pues es también muy beneficioso y muy enriquecedor, pues también genera sus contradicciones, pero yo diría que es plural y variado. Uh-huh. Y digo, ¿por dónde va ahora mismo la manifestación? ¿Por qué parte de Bilbao van ahora? Pues seguimos recorriendo la Gran Vía bilbaína. La Gran Vía pues es la calle principal de Bilbao. Estamos paseando por el centro de Bilbao, donde se congregan todos los grandes conglomerados comerciales, Corte Inglés y demás, y ahora nos dirigimos hacia la Plaza Moyúa. Y el ánimo, bueno, escuchamos bastante bastante alboroto, bastante ánimo. Sí, como os he comentado al principio, pues es una manifestación muy festiva, reivindicativa y desde luego ruidosa, como podéis oír. Muy bien, Íñigo, pues si nos da tiempo volveremos a conectar contigo allí en Bilbao, pero la verdad es que tenemos un gran listado, afortunadamente, de compañeros que también están cubriendo las manifestaciones en los distintos sitios en los que están las acciones del Foro Social Mundial. Así que bueno, estamos pendientes, y si no, pues lo haremos, por supuesto, en cualquier otro momento. Al final, con Tastás Irratia siempre tenemos una colaboración muy, muy cercana. Uh-huh. Así que muchas gracias, Íñigo. Suerte a todos los compañeros ahí que están en la mani. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. La próxima. La conexión con Bilbao. Nos decía que ahora iba por la Gran Vía bilbaína, donde se encontraban las grandes empresas. Lo decíamos al comienzo del programa. El Foro Económico Mundial se está reuniendo en la ciudad de Davos, en Suiza. Ya han comenzado esta semana las reuniones. Son reuniones que están en un pueblo, en la montaña. Allí los líderes políticos y empresariales se encuentran cada año de modo, lo que ellos llaman informal, para debatir problemas mundiales y sellar acuerdos económicos. Las 1000 empresas más importantes del mundo desembolsan más de 26.000 euros cada año, 26.000 euros para integrar el foro de Davos, mientras que cada miembro individual debe pagar 18.000 euros para participar de la reunión. O sea que no se participa gratuitamente. Además, alrededor de 100 compañías transnacionales gastan 310.000 euros para ser lo que llaman socios estratégicos del foro de Davos. Es el Foro Económico Mundial organizado por una entidad privada, además, y que reúne a jefes de Estado, a grandes empresarios, en debates, en cócteles, en recepciones, con el fin de lo que ellos llaman mejorar el estado del mundo, eso sí, a su manera. El encuentro cuenta con la presencia del Premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, el primer ministro británico, Gordon Brown, el fundador de Microsoft, Bill Gates, la secretaria de Estado norteamericano, Condoleezza Rice, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el mandatario de Pakistán, Pervez Musharraf, entre otros, están en este foro de Davos. Es por esto que las organizaciones sociales, que las organizaciones culturales, sindicatos de todo el mundo responden a ese encuentro de líderes políticos y económicos con el Foro Social Mundial, que este 26 de enero, este sábado, está tomando forma de Día de Acción Global contra las políticas neoliberales. Rafa, tenemos ya otra conexión y vamos a saltar el charco, pero aquí un poquito más cerquita. Estábamos ya en contacto con Rafa de Radio Geneto en Tenerife. Hola. ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. ¿Qué un tal? Un abrazo para todas, para todos. ¿Cómo vamos? Se te nota un tono de voz así carnaval, pero Foro Social Mundial. Sí, está juntándose todo. Todo, ¿no? Está juntándose todo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué nos puedes decir de las acciones que se han realizado allí en Tenerife? Bueno, pues tenemos un poco en Tenerife. Hemos actuado menos que en Las Palmas. Esta vez la isla de enfrente ha podido moverse mejor y constituir un foro más trabajado. Pero hemos hecho dos cositas bastante significativas. Una, ayer, en el Círculo de Bellas Artes, junto con un colectivo artístico que hacían una exposición sobre la temática de las fronteras, hicimos un debate foro sobre el Foro Social Mundial y participaron personas que estuvieron en Nairobi el año pasado, en el Foro Social Mundial en Kenia, y también menores inmigrantes africanos llegados en Cayuco y que están ahora en un centro de menores, participaron de todo el debate, nos dedicaron un rap al final, y fue muy interesante porque fue hablar de las cosas a un nivel muy simple y muy esencial, que es de lo que se trata, ¿no?, en el fondo. Claro. Sin perdernos tanto, y bueno, las palabras que más a mí me impactaron de lo que dijeron los chicos es que realmente para hacer un mundo mejor, para hacer posible un mundo mejor, por lo que respecta a África, hace falta que nos concentremos en una cosa muy sencilla, y es mantener la paz. Que si no mantenemos la paz ahí donde está y la extendemos a los lugares en los que hay conflictos, es imposible plantear nada de otro orden. Entonces, claro, la paz. Y eso nos toca especialmente a la gente que estamos intentando informar y puentear desde aquí, desde Canarias, con África y Europa, porque esta semana se ha revelado una noticia que es un aviso para navegantes. Estados Unidos, que ha tenido siempre su coordinación de sus servicios militares en África, los ha tenido el control desde Europa, ha decidido instalar un puesto en África para controlar todo su dispositivo en África militar. Y ese dispositivo lo ha planteado varios países, todos han rechazado y después de 3 meses de negociaciones han conseguido instalarlo. ¿Adivinan en dónde? ¿Dónde, Rafa? En Marruecos, Sáhara, en Tantam, enfrente de Canarias. Ahí va a estar ubicado el AFRICOM, mando de Estados Unidos para controlar todos los dispositivos militares con los que cuenta en todo África y con el que están empezando a utilizar, sobre todo desde la invasión de Somalia en enero del año pasado, y que amenaza con extenderse hacia esta zona de África, y estamos en situación de amenaza de una posible guerra entre Sáhara y Marruecos, apoyado por Estados Unidos. Rafa, además, se consolida algo que ya viene pasando desde hace años. En Canarias ha habido un movimiento que protesta contra las continuas acciones de la OTAN en la zona, ¿no? Sí, pero este hecho de que el referéndum contra la OTAN en Canarias ganó el no y que después ha habido siempre una oposición, lo están contrarrestando con una actitud mucho más inteligente o, digamos, sí, o más civilina. Poco a poco se van instalando dispositivos que pueden ser comerciales y militares al mismo tiempo. Puertos que no se declaran de manera absoluta como de la OTAN, sino que se plantea que pueden ser para transportar incluso combustibles mejores que petróleo, como el gas, se dice, pero algo no encaja, ¿no? Algo no encaja, y lo peor de todo, imagino que por ahí no llega tanto la información, es que la misma Cámara de Comercio de Estados Unidos se estableció aquí en Canarias desde hace un año y medio, y que el que la lleva es también el representante de Al Gore para todos sus negocios de cuestiones de agrocombustibles y de negocio en torno a una supuesta conservación del medio ambiente, pues es el director de esta misma Cámara de Comercio. Y bueno, estamos desbordados en Canarias por lo que sucede y porque no hemos conseguido todavía en movimientos sociales transmitir mucha información de lo que está ocurriendo en África Occidental y en Canarias, y que tiene que ver con el expolio de los recursos. Y lo más peor, lo peor de todo, es que el argumento que se puede emplear como excusa, y que se emplea y se va a emplear más, es la defensa contra el terrorismo. ¡Tatán! Es algo que se repite desde septiembre del 2001. Rafa, mira, queremos también ejercer la crítica también a la jornada del Foro Social Mundial. En Madrid nos decían antes que el Foro Social de Madrid estaba teniendo las primeras críticas porque se notaba que no había mucha presencia de migrantes en las ponencias. En los talleres. En los talleres. Se ha olvidado esa realidad, que en Canarias, en Tenerife, y a vosotros, los compañeros y compañeras de Radio Geneto, sí os preocupa mucho. Y como estamos en una retransmisión especial y en cadena están ahora mismo multitud de radios de diferentes lugares, explícanos así brevemente por qué os preocupa tanto esta realidad del hecho migratorio de personas que van desde África hacia Europa pasando por Canarias. Bueno, vamos un poco más lentos tal vez, pero a lo mejor vamos un poquito más seguros, en el sentido de que sí que estamos preocupados de que se incorporen inmigrantes a todo esto y de que conectemos con movimientos sociales de África. Especialmente hay un potencial enorme, y es un mensaje para todos los colegas que están en la península y en el resto de Europa, y es los movimientos de repatriados africanos, gente que han estado en Europa en centros de internamiento y han sido repatriados. Esos colectivos que son jóvenes, no tienen nada que perder y mucho que ganar, aceptarían un abrazo fuerte de nosotros. Utilícennos a Canarias un poco de puente, pero por poco tiempo, les damos directamente los contactos y aprovechen realmente. Hay unas dificultades de idioma, sobre todo, son las más fuertes, de cultura menos, y de coste económico de las comunicaciones, porque al estar allí, los movimientos sociales, cuesta trabajo, pero sobrepasando esas barreras, realmente merece la pena. Aunque dentro de nuestra mentalidad, que estamos un poco afectados por el sistema de producir rápido cosas, aunque no podemos rápidamente producir algo, hay que tener un poquito de conciencia de la fuerza que tienen ellos, la fuerza que tenemos nosotros, y de que hay que trabajar un poquito de espacio para que eso empate. La fuerza que puede tener un movimiento común en las dos orillas es algo que todavía yo creo que ni siquiera llegamos a imaginar. Tenemos que crearlo y desencadenarlo juntos, con un respeto y un conocimiento mutuo muy fuerte. Por eso hoy estamos aquí cenando, comiendo juntos, un grupo de inmigrantes que están aquí estudiando becados, africanos, otros que estuvieron en un centro de menores y ahora están ya pues con un contrato y con problemas con tema de los papeles, pero están aquí, ¿no? Y gente de movimiento de Todos Somos Migrantes, y estamos comiendo juntos. Y luego, por la tarde, el acto de hoy es un pasacalles en la ciudad de La Laguna, el colectivo musical Santuca, junto con la compañía de teatro La Calle, van a celebrar además el séptimo aniversario de un local social que se llama Taime, y dentro de él se va a hacer una representación de teatro del oprimido sobre cómo actuar cuando hay opresiones en situación de calle, ¿no? Policía, actuaciones erróneas y cómo actuar los ciudadanos. Reflexionar sobre eso. Es el día del Foro Social Mundial de Acción Global en Tenerife. Rafa, quiero resaltar lo que también habías mencionado hasta hace un momento, que es el tema de la información. Ofrecemos ya esta red que poco a poco se va fortaleciendo de cooperación, de información, de intercambio con el resto de radios. Esta ya es una muestra, y además, bueno, tú mismo ya nos has ofrecido, digamos, todo ese contacto que ustedes tienen de primera mano con la gente, y que es importante hacer trascender esa información tan importante que, fíjate, estamos a solo unos kilómetros y parece que aquí la península, parece que existe otra cosa o hay otra cosa, y en realidad hay problemas comunes y en los que podemos nosotros pues dar a conocer para que vean que hay más puntos en común que lo que nos separa, ¿no? Sí, estamos en el mismo barco y la comunicación es genial. Los medios de comunicación independientes, no sé cómo lo ven ustedes, a mí parece que vamos a jugar un papel cada vez más importante en el movimiento alterglobalizador. Claro, y porque estamos en la calle y esas fuentes de primera mano creo que son inclusive las que ahora debieran de salir más, ¿no? Aprovechamos para animar a más gente a ayudarnos, ¿no? Claro. Más gente que se suba al carro de los movimientos independientes de comunicación. Muy bien, Rafa, pues te dejamos que vayas ahí a seguir compartiendo con los compañeros y las compañeras, y bueno, seguimos en contacto, estaremos muy pendientes también de todo esto que nos cuentas para que podamos compartir información. Abrazos y te escuchamos desde aquí, desde Tenerife. Muchas gracias. Suerte. 6:15 de la tarde en la península ibérica era la conexión con la jornada de acción global en el Foro Social Mundial, también en Tenerife. Pausa musical y continuamos con más contenidos. En Argentina, un grupo de organizaciones sociales se manifestó ya este viernes en el centro de Buenos Aires contra el neoliberalismo y el imperialismo como parte de las jornadas de acción del Foro Social Mundial. En esa marcha, los compañeros y compañeras de las radios comunitarias argentinas nos ofrecen las siguientes voces. Rita Bertaccini es la presidenta del Consejo Mundial de la Paz. presente en la manifestación de Buenos Aires. Ella contó el objetivo de esta jornada de acción global. Además, la militante por la paz aseguró que este sábado se realizan jornadas similares en las zonas limítrofes entre Argentina y Bolivia, en solidaridad con el presidente constitucional boliviano Evo Morales. La idea es mantener la movilización mundial que tiene una consigna general contra el neoliberalismo y el imperialismo. Entonces nosotros como Movimiento de Paz hemos traído una muestra de solidaridad con Palestina que se llama No al Muro, que Israel construye en Palestina. Hemos traído un cartel contra las leyes antiterroristas que está puesto por ahí. Estamos anunciando una conferencia mundial por la paz que se hace en Caracas. La gente de Jubileo está trayendo la lucha, por un lado, contra el pago de la deuda, que aunque el gobierno diga que no debemos, debemos un montón, casi igual que antes, después que le pagaron al fondo. Estamos trabajando por difundir la idea del Banco del Sur, el Banco del Sur que queremos las organizaciones populares. Entonces es una jornada donde cada uno trae sus experiencias de movilización y que con volantes, carteles y demás lo estamos tratando de compartir con la gente. Y simultáneamente se está haciendo. Mañana se hace en las zonas limítrofes con Bolivia, porque este año se ha decidido, en base al hostigamiento del imperialismo y de las fuerzas reaccionarias de Bolivia contra el presidente constitucional, es también de solidaridad. Entonces, con Bolivia. Las radios comunitarias argentinas nos ofrecen además el testimonio del economista Julio Gambina, quien expresó que tratar de difundir las ideas de que otro mundo es posible en América Latina supone terminar con el flagelo de la deuda externa, con los tratados de libre comercio, con los tratados bilaterales de inversión. A su vez, Gambina criticó la reunión del poder económico mundial, empresarios y políticos, que ya se está realizando en Davos, Suiza. No estamos de acuerdo con esta reunión del poder económico a nivel mundial y tratar de difundir las ideas de que otro mundo es posible. Que eso en América Latina supone terminar con el flagelo de la deuda externa sobre nuestros países, terminar con los tratados de libre comercio o los tratados bilaterales de inversión. La reunión anual de Davos, que empezó allá en el año 71, es un cónclave de las grandes corporaciones transnacionales, de los capitales más concentrados, con los principales gobiernos capitalistas del mundo, e incluso no es raro que de América Latina ahora esté participando Álvaro Uribe, el presidente de Bolivia, que expresa quizá el proyecto más reaccionario de los gobiernos de América Latina. Seguimos en nuestra emisión especial de este 26 de enero en la Acción Global del Foro Social Mundial. Pues vamos a seguir con esta emisión. Ahora vamos a escuchar una entrevista a Susan George, esta politóloga, escritora y presidenta del Transnational Institute en Estados Unidos. Vamos a escucharla porque justamente es ella una de las personas que ha estado desde los primeros foros sociales mundiales y que además ha influido muchísimo en ellos, además de que todas sus investigaciones también han aportado muchísimo al movimiento. Voy a empezar por una pregunta casi de tipo personal. Como persona que venía de una familia acomodada, ¿qué le lanzó a la lucha a los 30 años, donde tengo entendido que usted no pertenecía antes de eso a ningún movimiento? The answer to that is in all my biographies, it's the Vietnam War. Fue la guerra del Vietnam la que hizo cambiar a la señora George. ¿Usted cree que hay un agujero insalvable entre el norte y el sur? So far, yes, because it's growing. It's been growing. Creo que sí, porque además está creciendo y está creciendo desde finales del siglo XVIII. La diferencia es mayor que de 80 a 1. Es una diferencia muy grande. Over 80 to 1, the difference. ¿Dónde nos dirigen y si hay una realidad que desde todos los que somos podemos cambiar esto? Well, the Lugano report, as I explain in the report itself, was a fictional treatment. Bien, el informe Lugano explica, en este informe se explica algo que era ficticio. Era un acuerdo ficticio que me permitió ir más allá de lo que hubiera podido, basándome en la realidad hoy. Yo no creo en las teorías de la conspiración, no creo que haya un grupo que esté controlándolo todo. Sin embargo, sí creo que todo está sucediendo como si nadie se preocupase por el futuro. Porque han pasado 10 años, bueno, 8 años desde que escribí el informe Lugano, y me parece que las cosas que escribí se están haciendo realidad. Y no todo lo contrario. Por ejemplo, en lo que respecta al hambre o la expansión de las enfermedades. Y creo que las tesis principales que incluí se están confirmando. Y por eso creo que no es optimista para nada. Es un contexto, el actual, muy, muy duro. Según usted, los datos que nos daba hoy, 9,3 millones de personas son las que pueden dirigir económicamente este mundo. Siendo nosotros tanto, ¿qué es lo que falla en el sistema de organización nuestro? Porque en el suyo es sencillo, se unen por el dinero. ¿Qué cree que falla en los medios alternativos para cambiar a un mundo mejor? I think perhaps since you are dealing with communication, it's important that you convince people of their own. Creo que como usted trabaja con comunicación, es importante convencer a las personas, a la gente de su propia fuerza. Hay que explicarle a la gente que no tienen que ser pasivos ante todo lo que está pasando, que tienen que unirse, organizarse, crear alianzas, crear vínculos con otras personas con las que a lo mejor no están de acuerdo en todo, pero hay muchos de nosotros en la sociedad que tenemos círculos, movimientos. Y creo que estos círculos se solapan en algunas zonas y podemos construir, podemos aprovechar ese solapamiento para construir. Y debemos reconocer también que hay aspectos negativos que nos ayudan a avanzar. A este respecto, Marx y Hegel también tienen ideas enfrentadas y por ello creo que la labor de los medios alternativos es demostrar a la gente que pueden unirse y que pueden seguir y avanzar y trabajar juntos. That this is indeed possible. And also to explain to them what is going on, of course. Estados Unidos está aumentando peligrosamente la desigualdad en los últimos años y especialmente en el nuevo milenio. ¿Pero cree también que Europa comienza a hacer un imperialismo económico y con una tendencia militar? Well, Europe is not a military imperialist. Bien, Europa no es un imperialista militar. Creo que es bastante arriesgado decir esto comparándolo con Estados Unidos, pero sí está avanzando en lo que respecta al comercio, que están intentando fomentar los acuerdos económicos, y creo que Europa podría ser peor que Estados Unidos en ese sentido. La Comisión Europea es la institución más neoliberal de la historia y no tenemos ningún modo de cambiarlo, no tenemos modo de acceder, podemos protestar, pero no podemos legislar a ese nivel como pueblo, no tenemos poder, no tenemos capacidad para hacerlo, y la Comisión por ello va a seguir haciendo lo que está haciendo, que es proteger los intereses de las empresas europeas, porque es lo único que les interesa. Estamos intentando se está intentando conseguir legislación sobre los grupos de presión. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen que declarar sus intereses, pero en Europa los grupos de presión pueden funcionar en secreto. Por ejemplo, no tienen que decir cuánto cobran, no tienen que llevar ningún registro. Por ello diría que en Estados Unidos esto funciona mejor. So there too, America is better than United States of America is better than Europe. Yo tengo una pregunta muy concreta y es sobre la situación actual de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, porque todos pensamos que está en crisis, que está parada, y me gustaría que nos explicara si eso es realmente así o si por el contrario sigue avanzando y es WTO is in crisis and they don't seem capable of getting the concrete details. La OMC está en una situación de crisis, parece que no son capaces de concretar los detalles de acuerdo con lo que llaman las modalidades de tarifas industriales y agrarias en negociaciones normales y acuerdos de acceso al mercado. Sin embargo, mientras esto sucede, que no llegan a un acuerdo en Ginebra, existen todos estos acuerdos regionales y bilaterales que están avanzando y que son incluso peores que lo que se está negociando dentro de la OMC para estos países. Y, por ejemplo, antes de ayer, la región del África Oriental firmó un acuerdo con Europa, se han separado del resto de África, incluso de la zona del Pacífico y de Asia, y están utilizando las técnicas de la división, y esto va a ser, desde mi punto de vista, un desastre para el África Oriental, porque están anulando todas las barreras, están haciendo accesibles los contratos a empresas de Occidente que son muy potentes, y creo que de aquí a 10 años tendrán que reducir todos estos obstáculos, todas las tarifas, perdón, en un 90%, y esto significa que es muy difícil para África Oriental competir con empresas que están muy bien organizadas, muy bien capitalizadas. Sí, Europa puede ayudar a estos países, pero también puede amenazarlos, porque les pueden decir, si no hacéis esto, si vosotros no lo cumplís, pues reduciremos nuestras importaciones y podremos recortar la ayuda o anularla, de tal modo que los políticos que están negociando con África Oriental saben que están haciendo algo bien, pero la sociedad es la que va a sufrir esto. Somos más voces en el mundo, Susan George. Pues esa fue la entrevista a Susan George, realizada por nuestro compañero de Más Voces en Granada, Antonio Luis García. Muchísimas gracias por esta aportación. Rafa, seguimos con la ronda de personas, de compañeros y compañeras que están en las manifestaciones que se están realizando aquí en el Estado español. Así es, estamos intentando conectar ahora mismo, a esta hora, cuando son las 7 menos 25, menos 24 minutos de la tarde en la península ibérica, con la ciudad de Sevilla, para saber qué es lo que está pasando en el Foro Social de Sevilla, en esa jornada de acción social. Jesús Lara, está... todavía no. Ah, bueno, estamos en ello, estamos en ello. Pues sí, ya antes hemos conectado con Córdoba, que es donde se ha hecho la manifestación principal de toda Andalucía, con Esther y con Elena. Nos contaban, bueno, la manera festiva y la cantidad de gente que se ha reunido en Córdoba. Y sin embargo, en otras ciudades importantes de Andalucía, pues también hay movimientos, aquellos que no se han podido desplazar hacia Córdoba, y en Sevilla es una de esas ciudades que se está que está también en movimiento. Las otras dos ciudades andaluzas que han confirmado que tenían jornada de acción global eran la ciudad de Cádiz y la ciudad de Granada, que también contactaremos un poquito más adelante con la marcha, la manifestación, y que nos cuenten cómo han ido las jornadas del Foro Social de Granada, que por cierto, Mariano y yo tuvimos la suerte de poder participar ayer. Ayer estábamos en Granada y participamos en las jornadas del Foro Social de Granada. Había diversas mesas de debate desde el jueves. El jueves empezó, además realizaron un debate sobre el papel de los medios de comunicación independientes y el papel de las radios comunitarias. Ahí estuvo nuestro compañero Mariano Sánchez, y luego también se preocuparon por el Plan Bolonia, ese plan que pretende privatizar el movimiento universitario a nivel europeo, charlas ecologistas, y también dimos un taller sobre la importancia de una información real, objetiva, veraz, a través de los medios independientes. Tenemos ya la conexión con Sevilla. En este caso es nuestro compañero Federico. Hola. ¿Qué tal, Federico? Estás en plena manifestación, ¿no? Sí, es en Córdoba. Ah, estás en Córdoba. Sí, porque la manifestación la hemos decidido hacer en Córdoba. Exacto. Y no hemos venido aquí de Sevilla a Córdoba. Ah, estupendo. Federico, ¿cómo ves la marcha que está sucediendo ahora mismo? Bueno, animadísima, aparte de que bastante numerosa, está muy animada, y sobre todo el público de la manifestación, que es de todas las edades, pero principalmente gente joven, que es lo que más nos gusta, ¿no? Variopinto, de todas las tendencias, estamos encantados, ¿no? Y muchísima gente, muchísima gente. Federico, ¿y ustedes en Sevilla, sobre qué iniciativa o a partir de qué iniciativa se han unido al movimiento? Sí, nosotros que en Sevilla tenemos el Foro Social de Sevilla funcionando desde el 2001 y tenemos una amplia experiencia de convocatoria del tipo de esta, ¿no? De internacionales contra la guerra, contra la globalización, etcétera. Y la gente que estaba aquí en Córdoba, de Córdoba Solidaria, que también es una especie de plataforma, pues nos pusimos en contacto y empezamos un poco a trabajar. Cada uno ha hecho en su ciudad, como ha pasado en Málaga, Huelva, diferentes actos. Nosotros en Sevilla sabéis que hemos tenido 3 días de actividades, y el acto final, que era hoy, pues decidimos todo de forma colectiva venir a Córdoba a la manifestación. Por eso, Federico, cuéntanos cómo han ido esos 3 días de trabajo en el Foro Social de Sevilla. ¿Qué se ha hecho? Pues hemos instalado 2 carpas en una, en la Alameda de Hércules, que digamos es la zona central, una zona recuperada recientemente contra la especulación. Y en una de las carpas lo que había era una especie de tenderete con todos los grupos y colectivos que en Sevilla estamos en el foro, con su propaganda, su publicidad, un poco visualizando lo que es la diversidad. En la otra carpa era un gran salón de actos, enorme salón de actos, donde se han estado desarrollando durante los 3 días diferentes charlas, mesas redondas, debates, asambleas. Han tenido 3 ejes principales los 3 días. El día 23 fue el tema de cambio climático y seguridad alimentaria. El segundo fue todo el tema, el problema de la guerra global, conflictos internacionales, imperialismo, colonialismo. Y el tercer día, todo lo que es referente a derechos sociales y libertades, ¿no? O sea, los 3 ejes que hemos decidido meter en esta convocatoria, porque además eran los que el Foro Social Mundial había dado un poco como más importante en esta lucha contra el neoliberalismo. Federico, ¿este Foro Social de Sevilla sirve como impulso para el movimiento social sevillano? ¿Hay un buen momento, se vive un momento dulce de los colectivos sociales en Sevilla? La verdad es que sí, porque el Foro Social no es la única plataforma, aunque digamos que colaboramos en diversas plataformas que van saliendo, por ejemplo, la Asamblea de los Espacios Públicos, el tema de Casas Viejas, digamos que hay diversas plataformas, pero la verdad es que tenemos un buen momento, porque no para las luchas, estamos metidos en todo lo que es la vida social de la ciudad, ¿no? Tanto en el tema de las ordenanzas laborales, en el tema de todo el tema de la antiguerra, el tema de las luchas contra refinería, contra la Punta del Verde, o sea que hemos estado presentes en todo lo que han sido los acontecimientos más importantes en los últimos 2 o 3 años, ¿no?, de la ciudad, y con grandes batallas y triunfos, ¿no? Importante, ¿no?, el tema de la misma Alameda, ¿no?, que iba a ser un parking y se ha conseguido al final pues convertirlo en un espacio público, y la Encarnación, la no meter en la Punta del Verde lo que era la Gran Térmica, etcétera, ¿no? Sí, Federico, no, nosotros tuvimos la posibilidad de estar cerca de, bueno, de un diciembre muy movido ahí en Sevilla, con todos los movimientos, y bueno, con el tema de la desalojo de Casas Viejas, que estuvimos muy cerquita, pero que yo recuerdo esa vez vivida muy intensamente, y que después terminó en una fiesta muy muy animada, con vaya que es un trabajo muy de calle, ¿no? Muy de calle. La manifestación posterior, exacto, era, bueno, grandísima, ¿no? Más de 1000 personas, y después hemos tenido a los pocos días otra más grande todavía con el tema de ordenanza y por los espacios públicos y no a la especulación, o sea que, exacto, la verdad es que ahora mismo estamos bastante movilizados. Sí, ese capital humano, ¿no?, con esa potencialidad que tiene, y creo que por lo menos en Sevilla se está viendo eso actualmente como con una fuerza muy, muy importante. Así que, bueno, desde aquí les animamos a continuar, y bueno, muchas gracias, Federico, por esta conexión, y ánimo ahí en Córdoba, que seguro también, bueno, qué decirles a ustedes que siempre están tan animados y tan, bueno, tan comprometidos. Gracias a vosotros, ¿eh? Así que muchas gracias, Federico. Adiós. Era la conexión con la ciudad de Córdoba, pero Federico Noriega es uno de los representantes del Foro Social Sevilla, por eso nos ha estado hablando de todo lo que se ha celebrado 3 días de jornadas en Sevilla. Pues ya vamos viendo el panorama, ¿no? Hay mucha actividad en multitud de ciudades. Sí, vamos a partir de las 7, a lo mejor las conexiones serán un poco más intensas, en el sentido de que en otras ciudades va a comenzar a las 7 de la tarde, o a partir de las 7 de la tarde, las manifestaciones donde hemos estado, que es en Bilbao, en Córdoba, ya habían comenzado, y por eso también era la oportunidad de hablar con ellos primero, porque además ahí, bueno, por lo menos en Bilbao anoche es un poquito más pronto, entonces queríamos pillarlos ahí con ese ánimo que da la luz. Así que, ¿tienes alguna cosilla seguimos, por ahí? Seguimos un descanso musical y volvemos con más conexiones, con más contenidos, con más información. Thank you. Estamos con Ramón Fernández de Ecologistas en Acción, uno de los ponentes en un taller de este Foro Social Mundial sobre relaciones económicas entre Norte y Sur, ¿no? Bueno, antes de todo, preguntarte un poco cuáles son tus impresiones sobre este Foro Social Mundial, la participación. Yo estoy muy contento de ver el interés que ha suscitado el foro, ¿no? Ayer vino mucha gente, ¿no? Parece que entre 500 y 600 personas al acto de presentación del foro, pero también esta mañana, muy temprano, a las 10 de la mañana, cuando hemos empezado el taller, pues nuestra sala estaba repleta. Y no solamente la nuestra, por lo que me han contado en otras, en la mayoría de las salas, pues había una presencia muy importante de gente, no solamente de colectivos, sino de gente que acude también interesada en ver de qué manera puede aportar algo, no solamente a venir a escuchar. Y de hecho nosotros en el taller nuestro que acaba de terminar, pues hemos dejado una lista para que la gente se apuntara para seguir trabajando sobre esos temas, no solamente para debatir, y se han apuntado unas 15 personas, por lo que he visto, ¿no? Vosotros hablabais de un tema, luego parece que la discusión un poco se ha ido hacia otro lado. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu impresión sobre cuáles son las preocupaciones de las personas? ¿Qué es lo que más le interesa? Bueno, el taller se ha desarrollado en dos sesiones, ¿no? De 10 a 12 y de 12 y media a 2 y media. Y el taller fundamentalmente era sobre la Unión Europea, la deriva del proyecto europeo más reciente, con lo que se llama el nuevo Tratado de la Unión Europea, que intenta, bueno, sustituir a lo que fue la Constitución Europea, que quedó embarrancada con el no francés y holandés, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué impactos va a tener? ¿Qué intereses hay detrás de eso, no? Cómo se intentan probar de espaldas a los ciudadanos europeos, ¿no? Y también el papel de la Unión Europea en el mundo. Y entonces, las resistencias también al proyecto europeo, no solo dentro, sino a escala mundial, y la necesidad de ligar las resistencias internas con las resistencias externas, y la necesidad también de impulsar un debate sobre el proyecto europeo, porque en general se conoce poco qué es lo que significa. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida cotidiana? Claro, en ese sentido, el pasado diciembre la Unión Europea tenía planeado firmar unos acuerdos de libre comercio con algunos países de África, bueno, también Caribe y Pacífico, pero puntualmente algunos países de África se han opuesto a firmar esos tratados. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esos países? Porque ahí se debían de haber firmado antes del 31 de diciembre, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, claro, los que se han opuesto, hubo una rebelión de muchos de los países de África contra el dictado europeo, que se venía a decir que era un dictado neocolonial, ¿no? De imponer otra vez. Las potencias europeas fueron las que se repartieron África a finales del siglo XIX, ¿no? Y luego África se descolonizó fundamentalmente en los años 50, 60, por ahí, ¿no? Entonces la Unión Europea intenta ganar otra vez el terreno perdido e imponer sus intereses en África, sobre todo cuando está siendo disputado ese territorio cada vez más por Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, ante la voluntad de dominio neocolonial otra vez por parte de la Unión Europea, pues ha habido una rebelión de alguno de los estados, porque lo que buscaba la Unión Europea, así muy sucintamente, entre otras cuestiones, era ganar acceso a esos mercados, obligando a los países de África que desmantelaran sus protecciones arancelarias, acceder también a los recursos, ¿no? Mineros, petrolíferos, forestales, de biodiversidad del sur, en concreto de África, y que se garanticen sus inversiones, ¿no? Entonces, eso significaba también un desmantelamiento y una desregulación de los tímidos intentos que habían hecho esos estados por recuperar soberanía, ¿no? Claro, los que se han opuesto son los más importantes, ¿no? En concreto Sudáfrica, ¿no? Que Sudáfrica tiene más poder para oponerse, pero también Senegal, ¿no? Y entonces eso ha hecho que la Unión Europea, que había amenazado, si no se firmaban antes de 31 de diciembre, con impedir el acceso a sus mercados, pues entre que ha habido una campaña europea fuerte, en que hay mucha presión social también, y no solo de los estados, en los países de África, y en que la Unión Europea también se intenta presentar con otra imagen diferente de la de Estados Unidos en el mundo, pues también la propia Comisión Europea, que era la que quería ir más fuerte, pues está reculando en cierta medida, ¿no? Porque claro, tiene el interés de las empresas transnacionales europeas que la presionan para imponer estos intereses. Y bueno, está por ver exactamente cómo acabará la partida, ¿no? Pero yo creo que es importante las resistencias que ha habido, las denuncias que se han hecho, y Europa, la Unión Europea ha constatado que no puede imponer unilateralmente sus intereses como lo hubiera querido, ¿no? Sino que hay más resistencias de lo que parece. Vamos, por ahora no ha tomado medidas concretas. No, no, por ahora que yo sepa, lo que ha salido en la prensa es, no, está intentando recomponer ese consenso. Eso también es un ejemplo de cómo los movimientos del sur y del norte, cuando se lanzan, pueden ser efectivos, o hay que decir que ahí hay intereses muy fuertes en los países del sur y que afectan a la población, y entonces el mérito de eso es sobre todo los movimientos en los países del sur. Poniendo el ejemplo de América Latina, para que veamos el impacto que ha tenido, la Unión Europea intenta hacer lo mismo con América Latina, igual que con el sudeste de Asia, ¿no? Intenta impulsar acuerdos de libre comercio, que le llama acuerdos de asociación, y lo intenta impulsar, el objetivo era con toda América Latina. Como eso es más difícil de lograr, igual que ha intentado Estados Unidos con el ALCA, lo que intenta es una aproximación bloque por bloque o área por área, ¿no? Con Mercosur, con la comunidad andina, con Centroamérica, con el Caribe, etcétera. Bueno, pues cuando iba a intentar cerrar esos acuerdos o a establecer las primeras piedras de los mismos, que era la cumbre de Viena hace ahora 2 años, pues el hecho de que hubieran surgido nuevos líderes en América Latina, también como consecuencia de los movimientos populares, ¿no? Es decir, pues desde Chávez, pero sobre todo Evo Morales, etcétera. Bueno, pues justo antes de acudir a la cumbre de Viena, ellos lanzaron el ALBA, y eso fue un torpedo en la línea de flotación, ¿no? Porque era oponerse a la lógica de los acuerdos que quería imponer la Unión Europea. Y eso significó que la Unión Europea no pudiera conseguir los objetivos que se había planteado para la cumbre de Viena. Ahora quiere seguir en el mismo proceso en la cumbre de Lima de este año, porque las cumbres Unión Europea-América Latina tienen lugar cada 2 años, ¿no? Pero yo creo que fue muy importante eso, ¿no? Esa oposición ahí. También él se encontró con la oposición en América Latina. Había estados o dirigentes más favorables a llevar a cabo esos acuerdos, pero el hecho de que haya habido algunos que hayan dicho que no, pues, y ahora Correa, ¿no? Pues hace que el imponer la agenda que tienen sus empresas transnacionales, sus sectores financieros, no es tan sencillo de lograr. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Pues ese era Ramón Fernández, entrevistado por nuestro compañero Carlo Cassione, que estuvieron hoy por la mañana en Madrid, en uno de los talleres, ahí en el Patio Maravillas, que es el centro neurálgico donde se está celebrando toda la Jornada Global de Madrid. Y la verdad es que, como ya lo comentaba el mismo Ramón al principio de esta entrevista, que su taller estaba lleno. Ciertamente yo también estuve en alguno de los talleres, el de feminismo, y también había una media de 70 a 80 personas escuchando los talleres. La verdad es que la afluencia ha sido muy importante, y además se nota mucho siempre el interés con la que se escuchan a las personas que participan como ponentes. Y bueno, en este caso Carlos nos trajo este audio desde ahí, desde lo que está sucediendo en el Patio Maravillas de Madrid. Otro de los países donde también se está llevando a cabo esta jornada de acción global es México. En una de las mesas del debate del Foro Social Mundial en México se abordó la realidad laboral mexicana, sobre todo relacionada con la Ley Federal del Trabajo del gobierno conservador del presidente Felipe Calderón. En esa mesa, Carlos Pavón, miembro del Sindicato de Mineros de México, denunció que las propuestas de reformas a esa Ley Federal del Trabajo no garantizan los derechos de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Hay algunos sindicatos que prefieren estar bien sacándose la foto con el señor presidente, con el señor secretario, con el de Gobernación y acceder a su voluntad que ellos pretenden modificar la Ley Federal del Trabajo. El sindicato minero también se ha opuesto a esa práctica, ya que si así, sin las modificaciones a la ley, un derecho constitucional que tenemos, que se ganó a base de lucha, de sangre, de nuestros antepasados, están golpeando a la gente y terminando con una huelga, imaginémonos cuando se apruebe esta famosa ley o estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Ese es nada más en parte de lo que pretenden. Todas las modificaciones a esta ley son a beneficio de los patrones para atraer supuestamente la inversión. Supuestamente la inversión para dar más empleo a mexicanos, pero con salarios de hambre y que no satisfaga como la Constitución también no lo establece, que debemos tener un salario digno, decoroso para las familias, nuestros hijos y su educación. Junto a Carlos Pavón estuvo Soledad Ortiz, representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, quien manifestó que el Foro Social Mundial es un espacio para todos quienes han sentido la brutalidad de los tiranos, porque este foro, dijo, es horizontal, es una forma de dar espacio a todos los pueblos del mundo. Otra de las luchas sociales que tienen presencia en este Día de Acción Global es la del Frente Popular en Defensa de la Tierra de Atenco, una agrupación de colectivos sociales y campesinos que luchan para evitar la construcción de un aeropuerto en sus tierras. María Antonia Ramírez, del Frente Popular en Defensa de la Tierra de Atenco, denunció la situación de los compañeros que aún están encarcelados tras las jornadas de represión. No podemos confiarnos cuando el gobierno nos dice vamos a dialogar, vamos a ver qué es lo que quieres o vamos a ver qué es lo que te podemos dar, tú que puedes poner pueblo y nosotros qué te damos. Eso es mentira. Nosotros estamos a la fecha, nuestra situación actual es de que tenemos a 26 presos, tenemos a 23 en el penal de Texcoco, del Molino de Flores, y tenemos a 3 en el penal de máxima seguridad del altiplano, sentenciados a 67 años y medio de prisión, una sentencia y absurda, cuando esa sentencia no se la dan a los delincuentes de cuello blanco. Tenemos a un Arturo Montiel a quien exoneraron de enriquecerse ilícitamente. Últimamente tenemos la exoneración de el gober precioso de Puebla. ¿Qué pasa con Mario Marín? ¿Qué pasa con todos aquellos que cometen delitos, que roban al pueblo, que despojan al pueblo? ¿Qué pasa con ese castigo a quienes ordenaron y ejecutaron esas violaciones, esos asesinatos, esas torturas y esos encarcelamientos injustos? Pues las voces desde México que ahora mismo está en su acción global con el Foro Social Mundial, desde el Zócalo de Ciudad de México. El Zócalo es la parte central, casi el kilómetro cero de esa enorme ciudad, y desde ahí también están las acciones globales del Foro Social Mundial. Un saludo a todos los compañeros que desde ahí, por cierto, algunas radios comunitarias están emitiendo desde allí, a ver si podemos después escuchar algo de lo que sucede. Pues hemos llegado a la hora en la que comenzarán, o estaba previsto que comiencen, las manifestaciones en muchos lugares. Uno de estos lugares es la ciudad mediterránea de Alicante. Allí se encuentra nuestro compañero José Ramón de Artegalia. José Ramón, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos escucha en red. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Alicante? Cuéntanos. Bueno, pues la gente se está empezando ahora a concentrar. Nosotros tenemos prevista la salida desde la puerta de la estación de Renfe en Alicante, un lugar bastante céntrico, y se tiene previsto recorrer pues prácticamente todo el centro de Alicante, la zona comercial, que es lo que más bien está ahora un sábado por la tarde, y llegar hasta la puerta del ayuntamiento. Entonces, aproximadamente hasta ahora hay unas 100 personas congregadas aquí en la puerta. La gente es un poquito rezagada, pero bueno, va llegando poco a poco y pensamos que en 10-15 minutos la manifestación saldrá. José Ramón, ha habido actividades en días anteriores a la jornada de hoy del Foro Social Mundial ahí en Alicante. Sí, o sea, se han ido organizando a lo largo de la semana una serie de charlas, conferencias, proyecciones de cortometrajes y bueno, en Alicante más o menos este tipo de actividades tienen siempre cabida, no son mayoritarias, pero bueno, siempre hay un núcleo duro aquí en Alicante de colectivos, de plataformas y de gente que bueno, que siempre se suma a este tipo de iniciativas. Y la verdad es que bueno, más o menos yo creo que ha estado aceptable el nivel de participación y el nivel de implicación de los diferentes colectivos. Estamos, precisamente te queríamos preguntar por esto, porque estamos haciendo una encuesta sobre el estado de salud de los movimientos sociales aprovechando esta jornada de acción global. ¿Cuál es, bajo tu opinión, la situación de los movimientos sociales en Alicante? Pues aquí en Alicante, afortunadamente, yo creo que sí que gozan de buena salud lo que es la existencia de colectivos. Yo creo que lo más preocupante es que haya una renovación generacional. Yo creo que siempre somos las mismas personas o vamos envejeciendo dentro de los colectivos, pero no se ve una aportación de gente nueva, de gente renovada. Yo creo que eso es un poco peligroso, ¿no?, en este tipo de situaciones, en este tipo de acciones. Entonces, bueno, pues sí que existen colectivos y, bueno, pues Alicante siempre se suma a todo este tipo de iniciativas, pero yo creo que siempre somos los mismos, ¿no?, y eso es un poco el peligro que corremos. Uh-huh. Artegalia es un proyecto cultural de comunicación. Cuéntanos, ¿cómo se inserta un proyecto como el vuestro dentro de esos movimientos sociales de Alicante? Pues precisamente Artegalia nace como una asociación cultural, pero con el objetivo nuestro era trabajar el tema de la comunicación social, ¿no? Entonces pusimos en marcha la emisora de radio comunitaria, de radio cultural, hace ya casi 3 años, y bueno, pues como un proyecto de bastante pionero, porque aquí en Alicante no había nada parecido, ¿no? Están las típicas emisoras comerciales que todos conocemos, pero no había ningún proyecto de estas características. Contactamos con la Universidad de Alicante, con la sede cultural que ellos tienen en la ciudad. Les pareció buena la idea, allí nos han ofrecido un lugar donde tenemos instalado lo que es el aula de radio, desde donde grabamos y emitimos los programas, y bueno, pues nuestras puertas y nuestros micros siempre están abiertos a los diferentes colectivos y siempre Artegalia Radio está aquí en cualquier iniciativa o cualquier movilización, ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco nos hemos abierto hueco en la ciudad de Alicante. Dentro de los colectivos somos uno más a la hora de convocar, a la hora de trabajar, y la verdad es que bueno, pues tiene bastante acogida, cosa que bueno, pues que nos agrada, ¿no? O sea que los colectivos sociales sí ven la importancia de participación en proyectos de comunicación social como Artegalia, ven que la comunicación es una buena parte o es una buena herramienta para desarrollar sus objetivos. Yo creo que sí, o sea, está claro que ahora vivimos en la sociedad de la comunicación, en la sociedad de los medios de comunicación, y entonces, bueno, pues precisamente Artegalia lo que pretende es poner voz precisamente a colectivos, asociaciones y movimientos que los medios comerciales siempre tienen poquita cabida, ¿no? Pues por falta de tiempo, porque no entran dentro de una programación o porque, bueno, hay otros temas de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que los diferentes colectivos ya, bueno, pues siempre nos envían la información, no siempre nos proponen ya el poder participar o contarnos cosas para que a través de Artegalia se difunda, ¿no? De hecho, ya Artegalia Radio también sirve un poco de difusor de notas informativas, de cortes de voz o de cortes de audio-vídeo para otros medios de comunicación de Alicante, o sea, para otros medios comerciales. Servimos ya esos cortes de voz o servimos ya notas elaboradas de los colectivos, con lo cual, bueno, pues hacemos un poco de nexo de unión, ¿no?, entre los colectivos sociales y los medios informativos comerciales. Nos comentaban desde otros foros sociales, otros compañeros, las problemáticas más rabiosas de sus localidades. Por ejemplo, el compañero de Canarias nos hablaba, como no, del hecho migratorio y de la preocupación porque ya va Estados Unidos a implementar una base militar en el Sáhara. Los compañeros de Sevilla nos hablaban del urbanismo. ¿Cuáles son esas problemáticas que detectas en Alicante más urgentes? Bueno, hablando del Mediterráneo, supongo que el urbanismo no es ajeno a vosotros. Efectivamente, yo creo que los dos grandes temas de interés es el urbanismo, lógicamente el urbanismo depredador y el estado lamentable en que tenemos la provincia y la ciudad de Alicante, ¿no? Porque bueno, sigue estando en manos del Partido Popular y, bueno, pues la política urbanística ha sido nefasta. Y por otro lado, el tema de la inmigración. Somos una provincia con bastante número de inmigrantes viviendo aquí y, bueno, pues toda la problemática que conlleva para este tipo de población, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo y la inserción dentro de una ciudad como la nuestra, que bueno, pues que les hacemos la acogida, les abrimos las puertas, pero es difícil, ¿no? Es difícil el poder, bueno, pues estar todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues son, yo creo que esas tres grandes problemáticas las que desde Alicante se reflejan, ¿no? Afortunadamente, los propios inmigrantes también se organizan, están surgiendo cada día nuevos colectivos de inmigrantes que ya están organizados, que están ya, bueno, pues trabajando conjuntamente y se están sumando precisamente a estas plataformas y a estas iniciativas, ¿no? De hecho, ahora mismo, dentro de esta manifestación, ya tenemos aquí gente de representantes de colectivos de inmigrantes que están en Alicante y que están trabajando y están un poco renovando, ¿no? Lo que os decía al principio, renovando ese espíritu y esa nueva gente que está entrando con fuerza a trabajar. Muy bien, José Ramón, a ver si por ahí viene la sangre nueva también, ¿no? Para sí. Los movimientos sociales. Pues gracias desde Alicante y gracias a la aportación de Artes Galia. Vale, un saludo y seguimos aquí en contacto. Un saludo. Un saludo. ਰਾਨੀ ਥੱਲੋ ਚੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਓਏ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਸਦਾਵਤ ਕੰਮ ਕਮਾ ਜਾ ਕਿਤੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਨਿਬੰਗਾ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾ ਜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੜਕਾ ਜਾ ਹਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਓਏ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚ y 12 minutos en la península ibérica, comenzando muchas manifestaciones en esta jornada de acción global en el Foro Social Mundial Descentralizado. En la edición del año 2008 nos vamos a Granada, conexión con Antonio Luis García, que se encuentra en la manifestación de esta ciudad andaluza. Antonio Luis, buenas tardes. Buenas tardes, compañero de la ciudad de la Alhambra. Aquí estamos en la manifestación que daba comienzo aproximadamente hace 15 minutos y nos dirigimos en el recorrido oficial que está marcado hasta el final. Podemos calcular, así a grosso modo, de que puede haber no quiero exagerar, unas 1.500 o 2.000 personas. Está muy animada y además va a haber una gran protesta porque acababan una fiesta y el alcalde de Granada, del Partido Popular, no autorizó dicha fiesta donde concluye la manifestación, porque vaya que nos divirtamos después de todo lo que está ocurriendo. O sea, el alcalde del Partido Popular, después de la manifestación, la marcha sí estaba autorizada, sí, pero después de la marcha sí, había propuesto una fiesta colorida y festiva y ha dicho que no. Estamos en directo vale, pues te voy a pasar alguna de las personas que están en la manifestación para que te cuenten un poco qué está ocurriendo y que España entera también pueda escuchar lo que está ocurriendo. Es una conexión a nivel... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿tu nombre cuál es? José María, José Martín. José María, cuéntanos, ¿por qué estás en esa manifestación en Granada? Bueno, yo pertenezco a una de las asociaciones que son miembros del Foro Social de Granada, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y como asociación pues llevamos mucho tiempo trabajando no solo por los derechos humanos, sino en general porque otro mundo sea posible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está siendo todo un éxito. Nos decía el compañero que 1.500, 2.000 personas en una ciudad de Granada, yo creo que dice mucho del estado de salud del movimiento social granadino, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy satisfechos con el desarrollo de todas las jornadas del foro, que ha habido mucha asistencia y unos debates muy interesantes, muy ricos, sobre todo de encuentro entre los colectivos de las asociaciones de aquí de Granada y de toda la provincia, y a una respuesta muy importante y creemos que muy satisfactoria de los ciudadanos y de las ciudadanas de Granada. José María, cuéntanos qué conclusiones sacáis desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía a estas jornadas que creo que desde el jueves se han ido desarrollando en Granada. ¿Qué conclusiones sacáis? En realidad, el objetivo del foro no era sacar unas conclusiones y sí seguir debatiendo, tener un punto de encuentro desde el que seguir trabajando, en nuestro caso concreto, en la lucha por la defensa de los derechos humanos, pero también, como hemos planteado, en la lucha por la defensa del territorio, del medio ambiente, por la lucha de los derechos de la mujer, contra el militarismo, en fin, con toda una serie de trabajos que se van llevando desde distintos sectores, y que hemos visto que están en mejor estado de salud del que pensábamos, ¿no? Y que hay muchas más ganas de trabajar, de seguir luchando por otro mundo posible de lo que creíamos. Uh-huh. Nos llegaban noticias de Granada en los últimos tiempos de que se estaban produciendo represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad, la policía municipal. Sabíamos de algún colectivo de migrantes, alguna persona migrante que había recibido esa represión. ¿Os preocupa esa realidad o son casos aislados? No, en realidad ha sido uno de los ejes de trabajo del Foro Social en los últimos meses, y de hecho esta tarde mismo hemos presentado el informe que hemos hecho desde el foro con 40 casos graves de abuso y de agresiones por parte de algunos agentes de la policía local, que obviamente no son todos ni mucho menos, sino una minoría, pero sí creemos que es grave porque es una situación que viene de lejos, que se ha ido acrecentando y con la que los responsables políticos no han actuado, ¿no? Es decir, que ellos permanecen pasivos y de hecho pues parece que es algo que no es, parece que no les importa, ¿no? Que se den ese tipo de situaciones. Bueno, sintomático es que en una jornada tan festiva como esta el alcalde no haya permitido la fiesta final, ¿no? Efectivamente, una de bastante sintomático, ¿no? Uh-huh. Y de hecho pues uno de los motivos de que no nos hayan concedido el permiso es que no solo en este caso al partido que gobierna el Ayuntamiento de Granada, al PP, no le gusta aquello que tenemos que decir desde los movimientos sociales, sino que le ha escogido mucho nuestra crítica y nuestra denuncia a la actuación de algunos de agentes de la policía local y sobre todo a la actuación de los políticos que son responsables de esa policía, ¿no? Pues José María, de todos modos esta respuesta por parte de las autoridades, vaya, que les molesta y bueno, yo no sé, pero yo creo que eso habla bien de que la denuncia vale la pena y de que alguien tiene que enfrentarlo. Entonces creo que damos por buena salud a los movimientos sociales allí en Granada y qué bien que se hayan unido tantas personas allí en Granada, a pesar de que se ha concentrado la manifestación principal allí en Córdoba, que también ha sido muy multitudinaria. Así que bien por los granadinos y todos los que están cerca de esta gran capital de Andalucía. Y bueno, pues estaremos, por supuesto que estaremos en seguimiento de lo que suceda en Granada también con los movimientos sociales. Gracias, José María. Muchas gracias a vosotros. Iremos ahora a celebrarlo, ya que el alcalde no nos deja celebrarlo en la Plaza de las Pasiegas, iremos a celebrarlo en algún otro sitio. Ah, o sea, ¿qué fiesta va a haber de todas? Hombre, no solo la militancia, no solo exige un compromiso en sacrificio, sino que hay que hacerlo con alegría y festejándolo. Así es. Bueno, pues mucha suerte, José María. Muy bien, muchas gracias. El sonido de la manifestación en Granada. Yo no sé si tenemos todavía. ¿Hemos cortado ya la comunicación? Hemos cortado la comunicación. Bueno, pues. Escuchaba. Sí, es que iba a pedirle a Antonio Luis, nuestro compañero, que nos pusiera el sonido, porque sí se escuchaban los gritos y los silbatos. En la próxima comunicación tendremos ese sonido que estaba ahí de fondo, muy, muy presente. A veces no podíamos casi ni escuchar a José María. Pues seguimos adelante, tenemos pendiente más comunicaciones con Madrid, porque a las 7 de la tarde estaba prevista el comienzo de la marcha también en Madrid. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa mientras conectamos con varias compañeras y compañeros que están por ahí pululando ya cerca de las calles de Madrid. Prometido es deuda, nos vamos a las calles de Madrid para conocer el desarrollo de la manifestación en la jornada del Foro Social Mundial madrileña. Carlo Casione está en las calles del centro de Madrid. Carlo, ¿cómo están las cosas? Hola Rafa, ¿qué tal? Sí, estamos enfrente todavía del Patio Maravilla, que es en la calle Acuerdo número 8, donde se han desarrollado los talleres del Foro Social. Hay una concentración de varias decenas de personas, bueno, más de 200 diríamos, y la manifestación está a punto de arrancar. No sabemos todavía el recorrido oficial de la manifestación, porque se tratará de unas acciones puntuales que se van a hacer en distintos puntos de la capital para sensibilizar a la gente, a los transeúntes, sobre algunos de los problemas que se han tratado en los mismos talleres de la jornada de hoy. Ah, eso es peculiar, eso es diferencial con respecto a otras marchas que hemos estado conectando con ellas. No hay autorizada una marcha de un recorrido de un sitio a un sitio, sino que se tiene decidido a qué lugares se va a ir, pero no se ha hecho público para hacer allí actos especiales. Bueno, esto es diferencial. También podemos contrastarlo con la situación en Granada. 1.500, 2.000 personas en Granada y apenas 200 en Madrid. ¿Qué ha pasado, Carlos? Pues eso es un poco difícil decirlo, decir que aquí más que una manifestación era, digamos, el acto final de los talleres. Yo te he dicho que hay más o menos 200 personas en la calle, puede que haya bastante más que todavía tienen que salir del Patio Maravilla, pero lo dicho, esa más que una manifestación, digamos, era el acto conclusivo de esos talleres. Que se desarrollaron durante el día de hoy y que vieron la participación, según los organizadores, de alrededor de 1.000 personas. Ajá. También queríamos preguntarte, Carlos, cómo concluyeron los talleres desde la primera conexión que tuvimos contigo. Estabas en un taller sobre la criminalización de los movimientos sociales. ¿Cómo fue el final de esas jornadas de debate? Mira, yo luego me desplacé hacia otro taller que me llamaba la atención, porque era un taller sobre la lucha al cambio climático, pero más que hablar en general, estaban unos compañeros de Extremadura que están llevando a cabo una batalla concreta en contra de una refinería que se quiere implantar ahí en Extremadura. Entonces era un poco la idea de este foro, es o el intento o más que nada es conectar las luchas locales a las luchas globales, y eso me parecía digamos un ejemplo muy llamativo e importante de eso. Entonces unos compañeros que están luchando en estos meses contra la implantación de una refinería de petróleo en su tierra, y por supuesto también contaban que no solo no quieren que la refinería no se implante en Extremadura, sino que también consideran que no es esto el modelo de desarrollo hacia lo cual hay que ir, ¿no? Entonces también proponían otro modelo de desarrollo. Estamos haciendo, Carlos, una encuesta en todas las conexiones. Estamos preguntando a los compañeros que han participado en las jornadas en los diferentes lugares cómo perciben ellos el estado de salud de los movimientos sociales. Tú has estado presente en los talleres, llevas presente en diversos actos de los movimientos sociales en Madrid. A tu juicio y con sinceridad, ¿cuál crees que es el estado de salud de los movimientos sociales en Madrid? Bueno, aquí en Madrid hay que decir que el taller fue organizado, el foro social, en el arco de prácticamente 3 semanas. Entonces eso no dio probablemente tiempo a los organizadores de tener una difusión digamos suficiente. Se organizó de forma muy rápida y quizás eso se haya podido reflejar también en la participación, que si bien ha sido bastante nutrida, hemos dicho que los organizadores han dicho alrededor de 1,000 personas inscritas por una ciudad como Madrid, de 5 millones de habitantes, no es mucho. También se puede apuntar dentro de los movimientos, y eso quizás es un apunte interesante, que aquí dentro del movimiento antiglobalización o altermundialista, como se le quiera llamar, madrileño, entonces un movimiento que si bien lleva a cabo luchas locales, también piensa globalmente, no hay, por ejemplo, en este momento yo no puedo ver prácticamente ningún migrante. Entonces eso también puede significar algo. Luego, asistiendo a los talleres, ya hemos acordado de que es, bueno, ya creo que no se me puede oír bien. Sí, está la batucada. Pues ahí está el sonido. Empieza el pasacalle en esa marcha, la última acción de... Ahí está. Sonido en directo con las calles de Madrid. El Foro Social Mundial. Ah, bueno, decía yo que no es ni el Carnaval de Brasil ni las Canarias, sino es la acción de calle que ahora mismo está sucediendo a las afueras del Patio Maravillas, sede de la jornada del Foro Social Mundial, la acción global en la que participa Madrid. Bueno, nos hablaba un poco, Carlos, bueno, esa impresión que tenía de lo que había sucedido hoy en Madrid. Es cierto también que Madrid es tan amplio y hay muchas ciudades, muchas urbanizaciones fuera de Madrid que luego cuesta también trabajo movilizar. Entonces, parece que está todo muy concentrado entre las personas que vivimos en Madrid ciudad. Pero eso no significa que el resto de ciudades que están cercanas y que son bastante grandes no haya movimientos locales. Al contrario, cada localidad tiene una posibilidad amplia de incidencia y, bueno, es a lo mejor lo que le cuesta un poco a Madrid de organizar, de que todo el mundo al mismo tiempo coincida en un mismo sitio para que, bueno, sí, simbólicamente y numéricamente haya un impacto, pero eso no significa que no lo haya a nivel de iniciativas sociales, locales, que están actuando y que Madrid también se mueve. Se mueve como muchos o como muchas otras partes de aquí del Estado español. Thank you. nuestra emisión especial del Foro Social Mundial en esta jornada de acción global. Y ahora vamos a dar un gran salto porque vamos a ir directamente hasta Guatemala con Esdenka Sandoval. Esdenka, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, Susana. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Toda? Bien, aquí estamos. ¿Estás tú en la calle? ¿Estás en alguna acción específica? Sí, estoy en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala. En este momento se está llevando adelante, bueno, toda una actividad que inició a las 4 de la mañana con una ceremonia maya, dando el puntapié inicial al Día de Acción Global desde Guatemala, pero también aperturando lo que es el tercer Foro Social América-Guatemala, que, bueno, obviamente se va a realizar del 7 al 12 de octubre aquí en Guatemala. Tengo al lado mío a Edwin Ortega, es un dirigente social del Movimiento Social de Guatemala y además es parte del equipo facilitador, el equipo que conduce el Foro Social América, así que en voz de él me gustaría contarles qué se está desarrollando aquí en Guatemala como Día de Acción Global. Lo dejo escuchándolo. Estupendo. España, desde Guatemala, sede continental del tercer Foro Social Américas, Guatemala 2008, un fraternal saludo para todas nuestras hermanas y hermanos en este continente europeo. Quiero comentarles que el día de hoy hemos empezado con una ceremonia maya en un lugar que se llama Caminal Huyú. Ahí empezamos con esta ceremonia pidiéndole a la madre naturaleza, pidiéndole a nuestros dioses que de alguna manera nos permitan que realmente podamos avanzar en este proceso de la construcción de este foro, de la articulación de las luchas, de este esfuerzo continental que va a generarse en Guatemala precisamente del 7 al 12 de octubre de este año. Hoy estamos acá en la Plaza Central, en donde muchas veces hemos sido abiertamente reprimidos por los gobiernos. Estamos con una tarima, con mucha gente, lanzando oficialmente a nivel nacional, continental, mundial, este Foro Social Américas que se va a realizar en su país. Tenemos una serie de actividades que han contemplado una conferencia de prensa, que está contemplando también una tribuna popular donde diferentes compañeros y compañeras de los distintos sectores y movimientos populares del país han pasado a solidarizarse con este tercer foro, pero también tenemos música, poesía, vamos a tener teatro, y esperamos realmente que este Foro Social América de Guatemala sea un éxito desde el punto de vista de que pueda unir las voluntades de todos aquellos hermanos y hermanas de los distintos pueblos de América y del mundo que luchamos por la liberación de la dominación, que luchamos porque realmente la vida se respete, que se respete nuestro planeta y porque realmente otra América sea posible, otra Guatemala sea posible, otra España sea posible, otra Europa, otro mundo sean posibles. Así es, Edwin. Nos interesa saber, porque entonces todo este preámbulo de preparación hacia el tercer Foro Social Américas, pues significa ponerse un poco de acuerdo, poner en la mesa de debate los temas que más les interesan. Y bueno, sabemos que en estos momentos y desde hace algunos años ya se vive en toda esta, en el continente latinoamericano, bueno, en toda esta región latinoamericana, el tema de los tratados de libre comercio que algunos países ya los han firmado, bueno, los gobiernos de estos países los han firmado muy y a veces en contra de, bueno, en realidad en contra de la población que en realidad es la menos beneficiosa, la que menos se beneficia de estos grandes planes que en realidad dejan entrar a las multinacionales casi sin problema. ¿Cuáles serían algunos de esos temas que se están preparando para ese tercer Foro Social Américas, Edwin? Bueno, mira, fundamentalmente nosotros estamos preparándonos acá en nuestro país para acoger la diversidad de luchas, propuestas, experiencias que han surgido y se han renovado y fortalecido en estos ricos años de búsqueda compartida en el continente. Estimular principalmente las articulaciones más, diríamos, más sólidas posibles, procurar de crear espacios que sean eficaces para la construcción autogestionaria y plataformas comunes para la emancipación. Hay que recordar que ciertamente nuestro país y toda la región ha sido prácticamente obligada a aceptar tratados de libre comercio que van totalmente en contra, no solamente de nuestra forma de vivir, sino que de nuestra vida misma. Por lo tanto, nosotros nos aprestamos realmente a generar una serie, diríamos, de debates, pero también de articulaciones sociales y de luchas que vayan en función principalmente de contener este ataque salvaje del neoliberalismo y del imperialismo en nuestra región. Mesoamérica se ha mantenido siempre en pie de lucha, de resistencia. De hecho, Guatemala ha significado en este momento para el mundo un símbolo de la resistencia de los pueblos. Por lo tanto, aquí se van a tratar una serie de temas, me parece, fundamentales, que tienen que ver no solamente con la situación de las desigualdades, la explotación, la miseria, el medio ambiente, recursos naturales, pero también con la situación de la soberanía, que tiene que ver con la situación de la participación social y fundamentalmente de los cambios y las alternativas que necesitamos en países como los nuestros. Nuestro país en este momento está, diríamos, gozoso de poder esperar que vengan todos nuestros hermanos y hermanas, que calculamos van a ser más o menos según la participación de unos 20,000 asistentes a este foro, que esperamos también se pueda realizar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad del pueblo y que debería y debe retomar su papel de líder y enseñar para que realmente también se articule desde una casa de investigación académica las luchas que nosotros hacemos en las calles. Pero en este sentido te puedo decir que es una, diríamos, fundamentalmente un encuentro para el debate, para la articulación, para el intercambio de experiencias, pero también para mantener, diríamos, en este sentido, ese espíritu de resistencia para avanzar en torno a la liberación de la dominación y la emancipación de nuestros pueblos. Edwin, hay un nuevo gobierno en vuestro país. Nos dices que, bueno, intuimos que la situación de los movimientos sociales guatemaltecos goza de buena salud, que bueno, que están trabajando juntos, que se están creando sinergias. ¿Hay esperanzas de que algún gobierno alguna vez escuche los reclamos del movimiento social guatemalteco? Bueno, quiero decirte que nosotros estamos claros de que este nuevo gobierno no es un proyecto que haya nacido fundamentalmente desde las bases populares o de los intereses de la gran mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas. Lógicamente se está pintando como un gobierno de la izquierda, pero quiero comentarles de que acá en Guatemala nuestros proyectos de la izquierda están bien definidos, también sobre la base de partidos bien definidos. Sin embargo, nosotros mantenemos más la confianza, la fe y la esperanza, diríamos, en lo que podemos hacer desde los movimientos sociales y populares en su conjunto. Hay planteamientos de diálogo nacional del gobierno. Aquí en Guatemala, lamentablemente, todas estas propuestas de diálogo nunca han funcionado porque han servido nada más para dilatar la solución de los conflictos o para de alguna manera neutralizar las luchas que mantenemos nosotros en la búsqueda del cambio. En todo caso, nosotros creemos que es importante seguir trabajando, seguir luchando porque se articulen nuestros movimientos por lograr de alguna manera esa unidad tan ansiada y tan anhelada, y que lógicamente podamos también ir construyendo a partir de lo que hemos venido haciendo en nuestra historia, nuestro propio proyecto de nación. Un proyecto que lógicamente busca que la desigualdad vaya desapareciendo, que la injusticia social también vaya desapareciendo, que la sobreexplotación que se está generando a partir de las transnacionales de nuestro país también vaya desapareciendo, y que realmente Guatemala pueda decir que tiene una soberanía a partir de que el pueblo está defendiéndola. En ese sentido, estamos ante un nuevo gobierno, pero nosotros estamos también ante una situación que es importante, y es mantener nuestra historia de lucha, esa memoria histórica y ese reconocimiento de resistencia que hemos tenido, de la resistencia al poder popular, del poder popular al poder por un país diferente, nuevo, que pueda contribuir realmente no solamente en la región centroamericana, mesoamericana, en el continente, sino que también pueda contribuir en el mundo para que realmente otro mundo sea posible. Pues Edwin, realmente creemos que este tercer foro, como tú dices, que se celebrará del 7 al 12 de octubre, además el 12 de octubre como una fecha muy simbólica, creemos que puede ser muy importante para Guatemala porque se visibilizará, se visualizarán su problemática y bueno, será un punto en que muchos países miren para que sea un centro de bueno de debate, ¿no? Más toda esa problemática que le hace falta a Guatemala comunicar hacia el exterior, ¿no? Que desafortunadamente no siempre nos llega con la oportunidad que debiera y que bueno, que es necesaria, ¿no? Así que bueno, pues esperemos que este tercer foro y con toda la preparación que ya están haciendo, pues vaya bien, vaya muy bien, y por supuesto que estaremos siguiéndolos y estaremos pendientes de lo que sucede en esas fechas de octubre. Así que desde aquí toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, y claro que nos mantenemos comunicados y comunicadas para que Guatemala nos hable desde su mismo corazón. Un abrazo muy fuerte para todos los pueblos en España. Muchas gracias por la comunicación. y adelante, que la lucha es constante. Gracias, Edwin. Bueno, pues Esdenga, ¿me estás escuchando? Ah, muy bien. Esdenga, era eso, para no cortar la comunicación. Pues Esdenga, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque, bueno, todas y todos sabemos, y que no lo sepa, pues que sepan que Guatemala es uno de los países que vive un feminicidio tremendo. Ya, bueno, la misma palabra feminicidio ya habla de una cosa exagerada. Me gustaría preguntarte si hay presencia en este momento ahí de organizaciones de mujeres para, bueno, a lo mejor para visibilizar las organizaciones de mujeres que están en pie de lucha. Mira, como sabía o intuía en realidad que me ibas a hacer esa pregunta, aquí estaba parte y lideresas del sector de mujeres, que en este momento hay muchísima gente en el Parque Central. Ahora la estoy viendo, así que si me das 2 segundos, te vas a hablar con Sandra Morán, que es una de las lideresas del sector de mujeres, y efectivamente el problema de feminicidio aquí en Guatemala es muy alto, la violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Los números en Guatemala, con más precisión te los va a dar Sandra. Muy bien. Ya te la voy a pasar en contacto. Perfecto, gracias, Esdenga. Sí, Sandra Morán. Sí, a la orden. Sandra, ¿qué tal? Mira, te saludamos desde aquí, desde Madrid, en directo y en red, en una emisión especial que estamos haciendo con otras radios también del Estado español y algunas de Latinoamérica que también se han conectado con nosotras. Le preguntaba yo a Esdenga justamente que en esta jornada de Acción Global, si se está visibilizando la problemática de las mujeres y si las mujeres ahora mismo están presentes en esa acción. Sí, bueno, nosotras somos parte del sector de mujeres y a su vez somos miembros de la Marcha Mundial de Mujeres y estamos, por supuesto, visibilizando nuestra presencia, nuestra problemática y la propuesta de construir otro mundo posible en donde las mujeres, nuestros derechos y nuestras demandas sean parte de esa construcción. Sandra, el feminicidio en Guatemala es una cosa que nos preocupa como en otros países, también incluso el vecino México, ¿no? Que también, pero supera Guatemala el número de mujeres que han sido asesinadas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto desde tu organización? Precisamente la demanda o la visibilización de la problemática de la violencia es lo que traemos en este 26 de enero en todo el mundo, la solidaridad de las mujeres que sufrimos violencia en diferentes formas. Y nosotras aquí en Guatemala somos parte de una instancia que hace denuncia nacional e internacional y presión hacia el Estado para que pueda prevenir la violencia contra las mujeres y actualmente estamos junto a otras con el trabajo en el Congreso de la República para que salga la ley marco de violencia contra las mujeres que ya crea el delito de violencia en sus diferentes formas, dado que en Guatemala existe la ley de violencia intrafamiliar, pero no es una es una ley que tenga castigos y por tanto no es una herramienta para poder obtener justicia y luchar contra la impunidad. ¿Crees, Sandra, que este nuevo gobierno sea posible eso e incluso más reformas que necesita Guatemala para atacar la problemática del feminicidio en Guatemala? Bueno, esta es una demanda dentro del marco de la seguridad también. Estamos esperando a ver qué acciones concretas realiza, dado que sí hubo algunos ofrecimientos y también firmó con las organizaciones e instancias de mujeres nuestra agenda estratégica, en donde, por supuesto, la problemática de la violencia es uno de ellos. Entonces, pues estamos pidiendo a la bancada mayoritaria, que es de la UNE, que es el mismo partido que gobierna, que retome la discusión de esta ley y que en ese sentido pues demuestras de la acción para prevenir la violencia y o para perseguir el delito. Y en el marco del Ejecutivo, pues que haga acciones para fortalecer todo el sistema de justicia e incluso a la Policía Nacional, que son las instancias debilitadas y que a pesar de los esfuerzos todavía siguen siéndolo. Sandra, por último, me gustaría preguntarte, ¿cómo de las organizaciones de mujeres podemos apoyarlas a ustedes? bueno, yo creo que estar atentas a las informaciones o estar con nosotras, por supuesto, haciendo solidaridad y haciendo presión a sus gobiernos para que a su vez haga la presión a este gobierno. Bueno, desde España, por la definición política que este gobierno tiene, pues se tendrá una mayor relación y esperamos que desde ese aspecto se presione no solo para el trabajo de prevenir la violencia, sino sobre todo para ir cambiando la situación de pobreza y exclusión que las mujeres, y especialmente las mujeres mayas, sufren aquí en Guatemala. Pues muchas gracias, Sandra Morán, y enhorabuena por estar presentes y porque se les vea y estamos aquí también acompañándolas en solidaridad con su movimiento. Muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo. Pues finalmente, sí, venga, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho esta conexión, esta crónica, primero en lo que está sucediendo en Guatemala y luego habernos puesto en contacto con dos personajes que están presentes y que están también presentes en los movimientos sociales que actualmente en los que Guatemala está involucrado. Así que muchísimas gracias, Esdenga. Seguramente te conectaremos en otra ocasión cuando tengamos que hablar también de Guatemala y seas tú, por supuesto, uno de nuestros enlaces. Bueno, muchísimas gracias y aquí estamos aquí a la orden. Gracias, Esdenka. Hasta luego. 11 minutos para llegar a las 8 de la tarde aquí en la Península Ibérica. Seguimos adelante y lo vamos a hacer preocupándonos por las acciones que también se desarrollan en otros países de América Latina en esta jornada de acción global en el Foro Social Mundial, este año descentralizado en multitud de lugares, multitud de países. En Brasil se realizarán más de 150 actividades en el marco del Día de Acción Global. En Río de Janeiro, los organizadores del evento calculan que unas 150.000 personas participarán de las actividades planificadas. En declaraciones que reproduce la agencia Pulsar, María Yusá, una de las organizadoras de las actividades, indicó que en Río serán 8 espacios diferentes para presentaciones culturales y 3 grandes tiendas con debates y muestras de productos de la economía solidaria. Yusá indicó que es posible tener un mundo diferente sin sangre. Lo que tenemos, la exclusión y la dominación, no pueden continuar. El mundo que fue construido tiene que ser deconstruido a través de ideas, de revelaciones por las organizaciones sociales, afirmó. Aquí un otro mundo es posible si a gente quiser. Aquí un otro mundo es posible si a gente quiser. Caminhando nessa estrada lado a lado, vamos lá. Construir um novo mundo e o planeta transformar. Como humanidade, solidariedade, nós vamos vencer. Com muita coragem, essa nossa luta pode nos dizer. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui um outro. Caminhando nessa estrada, lado a lado, vamos lá. Construir um novo mundo e o planeta transformar. Humanidade, solidariedade, nós vamos vencer. Ese himno que se compusiera para la ciudad de Porto Alegre, donde comenzó hace ya unos años esta aventura del Foro Social Mundial. Empezó en la ciudad brasileña de Porto Alegre, ha tenido diferentes sedes y ahora este año 2008 absolutamente descentralizado, multitud de puntos en todo el mundo, en todos los continentes, celebrando esta jornada de acción global. Queremos interesarnos por lo que ocurre también en otros lugares. Organizaciones sociales italianas también se están sumando a la manifestación global. Rafaela Bolini integra la Asociación de Promoción Social Italiana ARCI y explica que en Italia se está organizando muchos eventos locales para demostrar que el movimiento altermundista existe todos los días en lugares de la vida normal. Otro mundo es posible. El Foro Social Mundial convoca un día de movilización y acción global el sábado 26 de enero. Actuar localmente para cambiar globalmente. Mi nombre es Rafaela Bolini. Soy de una asociación cultural y social de Italia que se llama ARCI. Para nosotros será una semana y un día muy importante el 26 de enero para todo el movimiento italiano, porque la prensa, los medios y también una parte de la opinión pública en nuestro país piensan que el movimiento intermundialista existe solamente cuando marcha en la calle o cuando se encuentra en los foros. Pero el movimiento existe todos los días, en todos los pueblos, en las escuelas, en todos los lugares de la vida normal. Y marcha pensando, organizzando, luchando. E il Día Global in Italia visibilizzerà tutto questo. Así lo estamos organizzando in Italia con muchos eventos locales, sobre la guerra, sobre los derechos sociales, sobre los derechos culturales, sobre los migrantes. Y también para mí es maravilloso que estarán muchas acciones en los lugares de crisis y de conflicto. Estamos trabajando junto con los palestinos, los israelíes, los movimientos del Irak, del Afganistán, del Líbano, que están organizando muchas acciones en el Día Global, porque ellos también son parte del movimiento para cambiar el mundo, también si viven entre la guerra. Otro mundo es posible. El sonido de la batucada es una constante desde hace ya algunos años y posiblemente desde que se estaba organizando el Foro Social Mundial, que comenzó la batucada en todas las manifestaciones de Brasil. Es una constante en las manifestaciones de casi todo el mundo. También en la de Madrid, cuando comenzaba el pasacalles, escuchábamos la batucada. Volvemos a las calles. Javier García, tenemos conexión con el Foro Social de Madrid. Javier, buenas tardes. Javier. Javier. No tenemos a Javier, no tenemos a Javier, ahora tenemos a Javier. Javier, buenas tardes. Estoy por aquí, pero es que estoy con todo el mogollón porque estamos ahora en el final de del Foro Social de la jornada de hoy. Y hemos tenido precisamente, como bien decíais, ha habido batucada y en estos momentos estamos en la conocida como Plaza de los Cubos, donde se está leyendo el manifiesto. Os voy a intentar pasar durante un momento el manifiesto. Perfecto, vamos a ver si conseguimos escucharlo. Ahí está. Aquí en Turquía, como fuera del país, con el fin de que continúe la manifestación de visibilidad de Estambul. Como en otros lugares, con el fin de que los derechos de las personas LGTBI sean defendidos en Estambul, como en otros lugares. Debemos de darnos todos por aludidos. La suerte que corre el ANDA Estambul pone sobre la mesa el derecho de asociación, el derecho de asamblea, el derecho a defenderse y a emanciparse. Un derecho que hay que defender sin cesar, siempre y en cualquier parte. Ahí hemos escuchado un fragmento de el manifiesto donde se están recogiendo diferentes reivindicaciones, diferentes voces que hemos escuchado en la jornada de hoy en este Foro Social Mundial en Madrid. Javi, tú también estuviste en alguno de los talleres de la tarde, que así muy rápidamente, ¿cómo los percibiste ya en la jornada de la tarde? No, escuchamos directamente el manifiesto. De homofobia y de transfobia, que nos está llegando noticias en las cuales está habiendo atropellos en las vías públicas de personas transexuales. Bueno, como se está escuchando, la acción de esta manifestación está consistiendo en un recorrido por el centro de Madrid donde se están señalando diferentes sitios y se están haciendo reivindicaciones, en este caso relativo a la legalización del colectivo de una asociación LGTB de gays, lesbianas y transexuales en Turquía. Y bueno, a ritmo de batucada vamos recorriendo diferentes sitios de Madrid y bueno, se van señalando en este recorrido reivindicativo. Ahora más que nunca necesarios. Esta campaña se enmarca en la solidaridad más allá de las fronteras, en la lucha contra el racismo, la lesbofobia, la homofobia, con el sonido de la manifestación de Madrid. Vamos a ir concluyendo la edición que comenzaba a las 5 de la tarde, porque hoy en todo el mundo se han escuchado voces como las que escuchamos de fondo del Foro Social de Madrid en las calles ahora mismo, y eso es lo que nosotros hemos intentado, que se escucharan los colectivos sociales de diferentes países, que unen sus voces, que comparten objetivos, que establecen sinergias y que no solamente denuncian, sino que además proponen. Era el objetivo de esta transmisión, que llega aquí a su punto final. Agradecemos vuestra atención, nos volvemos a encontrar en las calles y en las radios, en los movimientos sociales y en la comunicación independiente. Hasta la próxima, recibid todos un cordial saludo. Hasta la próxima, amigas, amigos, hasta la próxima. 26 de enero de 2008, Día de Acción Global del Foro Social Mundial. En todas las ciudades del mundo, millones de personas, asociaciones, movimientos, redes, para pedir el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. Porque otro mundo es posible. Onda Toledo en el Foro Social Mundial. Porque otra radio es posible.